El Batallón Pluto es un podcast independiente sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga siendo así durante muchos años, hazte mecenas en elbatallonpluto.com/mecenas. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. En un lugar remoto, donde fantasía y realidad convergen, existe un grupo de soldados que lucha por la información, pasión y respeto a los videojuegos. Si los estás escuchando, ya eres uno de ellos. Ya estás en el Batallón Pluto. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, una semana más al Batallón Pluto, el programa sobre videojuegos más escuchado en Alexandria y el favorito de los bichos Buri. Vivimos en un momento fabuloso para disfrutar de los videojuegos. Si sois de los que seguís cada lanzamiento intentando ir al día, os habréis dado cuenta de lo difícil que es cuando nos acercamos a estas fechas. Hay todo tipo de jugadores y un sinfín de obras diferentes para cada uno de ellos. Ir a la tienda y comprar un juego implica depositar tus ilusiones en ese producto. Y en ocasiones, a lo mejor, es algo para lo que llevas meses esperando o ahorrando. ¿Cómo le podemos explicar a ese chico que lleva tanto tiempo pendiente de la salida de Pokémon Espada y Escudo que hay personas que se dedican a bombardear con malas notas e insultos lo que tanto le gusta sin siquiera haberlo probado? ¿Es una medida de presión o no tiene nada que ver? En fin, lo hemos visto también con Death Stranding e incluso con Star Wars Jedi Fallen Order. ¿Y sabéis qué? Eso dice más de ellos mismos como personas que de lo que se supone que critican. El fanatismo es preocupante porque te hace perder contacto con la realidad, con el aquí y el ahora. Genera una burbuja de la que es difícil salir y donde el aire está viciado. A ellos les recomiendo abrir las ventanas y concederse una oportunidad. La oportunidad de pasar de ese juego que tanto les molesta, o mejor aún, probarlo por ellos mismos. Os prometo que después de las sesiones que me he pasado con Pokémon Espada y Escudo, en lo último en lo que he pensado es en si una animación ha sido reciclada de otro juego. Pero bueno, es el poder de las redes sociales, es el mal endémico que nos persigue a día de hoy. Por desgracia está ahí presente, pero también tenemos buenas noticias a diario, buenas personas y buenas cosas que compartir entre todos. Así que yo paso a darle la bienvenida a mis compañeros una semana más. Aitor, hola, hola. Hola, hola. Pues otro programita más aquí con todos vosotros y un programa que, madre mía, porque hemos limitado el a qué estamos jugando a dos. Porque si siguiéramos con el formato de antes, de que todos trajésemos un por juego, se iba a juntar aquí una marimorena de titulazos que han salido en las últimas dos semanas, que vamos, no sé cuál sería mejor que otro. Puede que esta haya sido la semana en la que más intenso hemos vivido todo esto de los videojuegos del año. Bueno, en mi caso particular, la semana no, porque entre semana mi tiempo es muy, muy limitado. Pero el fin de semana, sí, he concentrado todo mi juego en estos dos días y madre mía, viendo cosas también en Twitter de otros juegos, como en mi caso ha sido Death Stranding, pero siempre con el ojo ahí echado, ¿no? Viendo un poco qué se cuece con Pokémon, qué se cuece con ese Jedi Fallen Order. De verdad, que muchísimas ganas de jugarlos a todos, pero oye, hay que ir paso a paso y de uno en uno. Eso es, y qué maravilla de verdad poder compartirlo aquí, hablar de todos esos títulos, que todo tienen cosas que rescatar, que valorar, que resaltar aquí en el batallón, y que hoy, como tú dices, vamos a tener dos, pero porque al final el tiempo, la estructura es la que es, si no hablaríamos de mil juegos. Luego hay etapas de sequía, ¿eh? Por tanto también hay que dosificar. Sí, eso es. Hay que dejarse alguno para la semana que viene, para la siguiente, claro. Eso comprensible. Es. Pero bueno, tenemos a otra persona que también ha disfrutado mucho de jueguecitos esta semana, que es Juanjo. Bienvenido. Hola. Pues sí, la verdad es que sí, he disfrutado bastante esta semana. He estado jugando mucho a un juego y le he dado bastante fuerte y además con muchas ganas y todo un ambiente muy, muy espacial. Estoy últimamente porque no quería hablar de juego concretamente, quería hablar de Mandalorian, que me está encantando. No sé, quien pueda. Yo no entiendo a Disney por qué no ha puesto ya la serie para pagar, porque yo hubiera pagado por verla. No puedo verla pagando, por lo tanto, si no es por lo civil, tendrá que ser por lo criminal. Y muchas gracias a Benjamín Bruña, que nos ha ayudado y, bueno, a mí particularmente me ha facilitado enlaces y tal, porque yo hace mucho que no hago este tipo de cosas y me ha ayudado para poder verlo y he disfrutado muchísimo, muchísimo de la serie. Me ha metido en este ambiente Star Wars a tope y deseando ya que llegue la película, el fin de año, un cierre del espacio, un estrellado. Fíjate que has dicho ambiente espacial y pensaba que ibas a hablar del Alien Isolation. Lo has desprecintado. No sé por qué, pero bueno, no, ya llegará ese día. Eso no va a pasar, ese meme se va a quedar en el batallón. Vamos, el día de que esté yo en mi epitafio pondré y no abrí el Alien Isolation. Madre mía, madre mía. Yo también quería sumarme al agradecimiento a Benjamín, porque desde luego está siendo nuestro no sé cómo llamarlo. Benefactor. Pero, sí, nuestro padrino. Benefactor, nuestro padrino. Él nos está acercando, bajo las condiciones que le ponemos de ver la serie, a poder disfrutarla de las mejores de las maneras, es de Mandalorian. Y desde luego yo también estoy muy enganchado a la serie, esperando el siguiente capítulo. Y ya de paso hacemos la recomendación, ya que habéis mencionado a Benjamín, de La Fosa del Rancor, este podcast sobre Star Wars, que ahora, como él mismo ponía a Benjamín por Twitter, no hay mejor momento para ser fans de Star Wars que esta época. Es que es maravilloso, ¿eh? Tiene toda la razón. Eso es, sí. Perdón, me he adelantado. Hola, soy Atreides. Perfecto. Ya puedes hablar, Atreides. Gracias. Es que también quería darle las gracias, porque gracias a sus enlaces, otro que se ha enganchado automáticamente al de Mandalorian. Además, es que me ha recordado muchísimo a otras series del espacio. No, más que a Cowboy Bebop, que también es un western espacial, a la de Mal Reynolds, la de que hicieron la película Serenity. Y que es también tal cual, o sea, un cazarrecompensas en el espacio, y es una pasada la serie, la de Firefly, que no me salía el nombre, y es una pasada la de Mandalorian. Además, es que se han gastado un pastón, que es que yo flipo, cada vez que lo digo, es que es una película de Star Wars, porque puedes parecer una película o una película de Star Wars. Y en las de Star Wars se gasta una pasta para recrearlo. En fin, una maravilla. Aunque la verdad es que esta semana lo que me he dedicado es a jugar a un juego que no puedo decir todavía, para recordarlo, muy nostálgica la semana y me ha gustado muchísimo. Me alegro muchísimo y que quiero decir a Atreides que hoy has hecho historia en este batallón. Creo que es la primera vez en casi 5 años que uno se presenta a sí mismo. Está bien. Ah, es el momento que me despedís, ¿no? No. Te ponemos pasado. Una tarjeta amarilla. Yo no sabía yo que había líneas rojas que no se podían. Te has platineado el podcast. Ya puedes ponerte el trofeo platino ahí en el sitio. En fin, fuera bromas, nada, yo soy Sergio. He dicho fuera bromas, pero realmente lo que quería decir es que todos los viernes sabéis que estamos en Twitch y lo que hice en el último, no sé si da para broma, para la película del Joker o para que la gente se pegue un tiro, pero hice el Poker Rap en directo. Tenéis que verlo, está en YouTube. Yo os invito a que todos los viernes estéis con nosotros, nos acompañéis. Hay programas como esa Mogurred que está por llegar esta misma semana, cuando escuchéis esto, un poquito más sesudos o más de reflexión sobre el mundo de los videojuegos, y otros un poco donde esto es jauja, cada uno hace lo que quiere y yo me pongo pues a hacer el poker rap. Pero es muy divertido, nos lo pasamos muy bien. Así que, y cuando no es el poker rap es Santa Justa Clan, o sea que, eso hombre, no tiene límite. Aquí el nivel, claro, estoy ya en un punto que digo, ¿cómo puedo seguir sorprendiendo a mi audiencia? Claro. Y entonces digo, bueno, ¿y si me compro un croma? Y me lo estoy planteando, ¿eh? Crowdfunding para ese croma, por favor. Eso ya una parece. Cosa, ¿vas a hacer una playlist de los temas que vas a ir cantando en el cuando hace la mugre? Es que yo quiero ver cómo eso va engordando, Sergio, por favor. No lo sé, sí que puedo decir que estoy teniendo un problema legal, así que Atreides, me tienes que asesorar, porque toda canción que hago en la mugre o en los directos normales Cuando lo pongo en YouTube, me quitan el vídeo. Entonces siempre tengo que cortar trozos y es una lástima. O sea, me está boicoteando el propio sistema. No quieren verme haciendo esas cosas. ¿Qué vamos a hacerle? No, lo de la música en YouTube está fatal, ¿eh? Quiero decir, no solo te está pasando a ti. Tengo un amigo, bueno, que conocéis, a señor Rubio, que hace unos vídeos buenísimos, y le ha pasado lo mismo. Por meter una canción, fue subir el vídeo y a los 2 minutos le cortaron. Madre. O sea que, y decían que había que Malasia, es que no se veía en ninguna parte. Tuvo que cambiar la música para que pudiera salir adelante el vídeo. O sea, ya no son las imágenes de películas o imágenes de que cojas, sino la música. Está la cosa complicada, pero bueno, sí. Por eso lo mejor, en lugar de esperar a YouTube, que a lo mejor nunca llega a salir, estar en directo por la noche, los viernes, a las 10 más o menos, ahí en nuestro canal. Yo creo que ahora sí que podemos ir directamente al sumario para contaros todos los contenidos del programa de hoy, que tiene un protagonista muy claro, y creo que lo puedo ir adelantando, que es Microsoft, porque vaya evento que se ha marcado. Stadia, que ya está disponible para aquellos que se hicieron con la Founder Edition. Bueno, su estreno ha generado dudas por la escasez de su catálogo inicial y algunas funciones que llegarán más adelante. Vamos a hablar sobre lo que para muchos supone un cambio de paradigma en la forma de jugar. Por otro lado, el medio Kotaku ha hecho saltar las alarmas al asegurar que BioWare estaría trabajando en una remodelación de Anthem tras su fría acogida. De ser cierto, ¿conseguirá remontar el vuelo? Y seguro que habéis visto el nuevo rediseño de Sonic para la película que llegará a los cines próximamente. El mismísimo Yuji Naka, uno de los padres de la criatura, ha opinado sobre ese cambio de imagen. Y como adelantaba hace apenas unos segundos, Microsoft ha conseguido que todas las miradas estén puestas en ellos gracias a un X019 que deja titulares más que interesantes. Luego te lo contamos y además terminamos con una que estamos jugando cargado de novedades. Todo esto y mucho más, como siempre, aquí en el Batallón Pluto. ¡Comenzamos! Y sacamos el programa un martes 19, un día importante porque es el lanzamiento de Google Stadia. No para todo el mundo, va a ser una entrada gradual, pero aquellos que tengan el paquete de la Founder o Premier Edition seguramente ya tendrán acceso a Google Stadia. Y junto a Google Stadia también una lista formada por 12 títulos, esos 12 primeros juegos con los que uno puede estrenar este servicio, donde todos ya están disponibles en plataformas actuales, con la única excepción de Guild, la nueva aventura de Tequila Wars, que pasa a ser la primera gran exclusiva de Stadia. Bueno, los juegos que se van a poder adquirir y jugar mediante Stadia en el día del lanzamiento son estos. Tenemos Assassin's Creed Odyssey, Destiny 2, Guild, Just Dance 2020, Gaim, Mortal Kombat 11, Red Dead Redemption 2, Samurai Showdown, la trilogía de Tomb Raider y Thumper. Aparte de todo esto, hay que decir que hay servicios que estaban anunciados que finalmente no van a estar disponibles en su lanzamiento, como el Family Sharing o Pases de Amigo, soporte para el asistente de Google y el multijugador a través de Stream Connect. Más preocupante es el hecho de que los jugadores no van a poder hacer transmisiones en 4K HDR en sus Chromebooks y Chromecast Ultra. Solamente van a poder usar el Chromecast que viene incluido en la edición del fundador de Google Stadia, mientras que habrá que esperar una actualización para el resto. Y para acabar, tampoco funcionará la compatibilidad con Bluetooth para controladores. Yo hago una reflexión porque creo que esto lo hemos ido viendo, el pulso de la calle lo hemos podido ir tomando durante estos meses, y creo que cuando se anunció Google Stadia había mucha expectación. Hay quien hablaba del futuro de los videojuegos, que está por ver todavía, pero había una ilusión latente ahí, quien creía que esto ya era una realidad, que era una cosa tangible, que, oye, era una alternativa más, y poco a poco la ilusión ha ido desapareciendo y nos presentamos en un martes 19 de noviembre donde realmente poco se está hablando para bien de este Google Stadia. Pues desde luego, es que yo creo que las tornas han cambiado y quién lo diría, ¿no? Porque en principio tú lees el nombre de Google y dices, vale, es un gigante o el más grande, de los más grandes que hay ahora mismo tecnológicos en el mundo, ¿no? Como si no lo hace Google, pues no lo puede hacer nadie, ¿no? Y sin embargo, fijaos que va a llegar el día de estreno y hay un montón de funcionalidades prometidas que se van a ir para el año que viene casi todas. Y sin embargo, venimos de esta presentación de Xbox donde el xCloud parece que ha salido mucho más beneficiado. O sea, que en ese sentido parece que Microsoft ha conseguido darle la vuelta a la tortilla y ahora yo, personalmente, tengo mucho más interés en el xCloud que en Stadia. En Stadia, a ver, yo a Tequila le tengo mucho cariño, pero claro, me parece demasiada inversión para jugar a su juego, porque es lo único que me interesa actualmente de la exclusividad que tiene. A mí personalmente yo creo que Google, ¿cómo decirlo? Porque decir que está pecando de novata o de no saber hacer las cosas bien me parece una osadía, porque Google es Google. Google tal vez sea la compañía de este aspecto de internet y tal, la más grande del mundo y de todos los tiempos, ¿no? Pero yo creo que no están haciéndolo bien, no me están vendiendo para nada, pero para nada la plataforma. Y si no me la venden a mí, aún menos a quien ha pillado esta Founder Edition, porque se ha gastado el dinero en algo que en un futuro se supone que lo va a hacer cualquiera con su PC, con su Chromecast, con cualquier cosa, y no le están dando nada de lo que dijeron que iban a tener. Que si el mando conectarlo por cable, que dice, bueno, puedes jugar por streaming un juego que el servidor estará, no sabes dónde, en la otra punta del mundo, pero el mando lo tienes que tener conectado, que eso es como si dijéramos, vamos a ver, no me cuadra la cosa. Después los juegos, excepto este Guild, como bien ha dicho Aitor, el resto, pues todos son juegos que podemos disfrutar en cualquier otro sitio sin tener que ir andando en esta manera de jugar distinta, arriesgándote al fin y al cabo, porque aquí no te estás comprando un juego. Aquí estás pagando por jugar un juego y tú no sabes esta plataforma cuánto tiempo va a durar, porque está empezando. Esto es como todo. Tú te compras algo nuevo y tú no sabes el tiempo que lo vas a poder disfrutar. Al menos si tú tienes tu máquina y tu juego, sabes que siempre vas a poder jugarlo. Pero tú este servicio te dicen que lo van a cortar porque no triunfa y te quedas sin poder jugar. Entonces, ¿por qué no han dejado que la gente pueda probar el servicio para que de verdad se dé cuenta de que es tan bueno o todas las bondades que ellos están intentando vendernos? Pues es muy difícil ir a ciegas y pagando algo que todo pinta mal. Pero muy mal. Yo entiendo cosas que pueden retrasarse porque sean más complejas de lo que les parecía, les ha dado problemas, se haya ido para atrás. Pero hay cosas que me cuesta muchísimo entender, como por ejemplo, los que se han comprado la Founders Edition, que no la vayan a recibir para la salida de la plataforma. Es que eso es una cuestión de logística y sin embargo les van a llegar más tarde. No sé, a mí me parece una auténtica lástima, pero tampoco puedo entender que nosotros estamos grabando en domingo. Quedan 2 días para que salga este día, ¿vale? Pues todavía no sabemos los precios. Es decir, si tú te planteas comprarte un juego, no sabes si te va a costar lo mismo que en las otras plataformas, más, menos. O si, por ejemplo, los juegos de los que ya han salido hace tiempo, como puede ser los de Tomb Raider, te van a costar lo mismo que Red Dead Redemption, que ha salido hace apenas unas semanas en PC. O sea, que es que son cosas que no entiendo. Además, 12 juegos que salen con una sola novedad real. Microsoft acaba de anunciar que saca 50 juegos para la salida, que no está mal. Y además, que está incluido en el Game Pass. No sé, es que vale que lo de Microsoft también es ahora mismo está sobre el papel, pero lo vamos a poder probar. Claro, pero yo no entraría tanto en comparaciones, que es lógico, precisamente si venimos de un X019, porque al final con Google Stadia era eso, mucho se hablaba y luego la realidad ha sido otra, es decir, que también se puede desinflar. A mí lo que me preocupa es, como tú dices, el poco mimo al final de esos primeros compradores, de esos fundadores, porque no son fundadores, son embajadores. Yo al final, como posible usuario en el futuro de Google Stadia, que ya he dicho muchas veces sus virtudes, que las tiene, yo lo primero que voy a hacer es este martes, este miércoles, ver las impresiones de esa gente. Y si esas impresiones son malas, a mí me va a echar para atrás. Claro, Sergio, pero la comparación es inevitable, pero tú en la cabeza te la haces. Y la cuestión es, sí, yo puedo pagarme el Game Pass, aunque no tenga la consola, fíjate lo que te digo, tú te pagas el Game Pass y vas a poder disfrutar de esa manera, vas a poder disfrutar de los juegos por streaming. Pues tío, es muy simple, ¿sabes? Pues pagas 10 euros y tienes todo el catálogo de Game Pass para disfrutarlo. Pues me parece mucho más lógico poder hacerlo así que aquí que te dicen, no, tú el juego lo tienes que pagar a claro, tocateja, que no han dicho el precio, ¿vale? De acuerdo, pero no creo que sea más barato de lo que vale un juego actualmente. Perdona, Juanjo, que me he culado. Quiero decir, una cosa muy sangrante es que tú te has gastado 130 euros en la Founders Edition y vas a poder jugar como los que el año que viene no paguen nada, porque lo que vas a poder conseguir al máximo el martes es a 1080p. Cuando estaban hablando de 4K, puedes tener la mejor conexión posible, pero en PC sale en 1080p. Y en móviles, que por cierto solo son los Pixel, también lo más que den que sea 1080p. Yo quiero entender que Google tendrá un detalle, imagino, con esos early adopters, ¿no? Porque al final es a lo que te expones cuando pues te arriesgas a probar una tecnología de primerizo, ¿no? Entonces, sí es verdad que yo he estado buscando un poco precios y tal, sobre todo de ese guild, de Tequila, no hay información por ningún lado de cuánto va a costar, y al final es eso. Yo creo que al final el gatillazo que nos llevamos, creo que todos, fue en el momento en que descubrimos el pastel de que esto no era un servicio como Game Pass, sino que era una plataforma como Steam, lo único que por streaming. Es verdad, totalmente de acuerdo. Yo recuerdo esa presentación de Google que todos al final acabamos emocionados viendo ese Assassin's Creed Odyssey jugando de esta manera, ese Doom. Pero claro, Baldur's Gate. Eso es. Pero claro, de una presentación a la realidad, esto es lo que hay. ¿Qué ocurrirá con xCloud cuando salga? Pues entonces lo comentaremos y entonces veremos. A día de hoy, ya digo, promete mucho también. Espero que salga bien por el bien de esta tecnología. Se llame Google, Microsoft o la que entre en juego, pero yo creo que son opciones. Lo hemos dicho muchas veces. No va a sustituir la forma que tenemos de consumir videojuegos a día de hoy, pero puede convivir y quiero que alguien lo haga bien. Es que esto es para, yo creo que está enfocado para el futuro, para la próxima generación, cuando esté la duda entre qué hago, me gasto el dinero en una consola nueva o simplemente pago esta especie de alquiler online. Totalmente. Y puedo jugar. Entonces es para entonces, pero los que han querido ser embajadores, yo creo que tienen que sentirse un poco, no voy a decir engañados, pero decepcionados. Yo creo que, vamos, yo lo estaría si estuviera en su lugar, la verdad. Yo sigo en mis 13 y al final cuando el servicio sea gratuito, es decir, poder acceder a 1080p a lo normal, me pillaré un mes del Uplay Plus y jugaré a juegos que no son míos, pero puedo jugar durante ese mes de esa manera. Ya haré la prueba sin gastarme dinero por un juego que encima no es mío, porque te lo dicen claro, estás pudiendo jugarlo de manera streaming, pero en ningún momento es juego de tu propiedad. Y poder hacer algo parecido, poder disfrutar, tener un catálogo más amplio y por un precio bastante reducido, que creo que es a lo que tendría que haber tirado Google en esta plataforma. Sí. Bueno, tenemos que seguir. Google Stadia, ya digo, aquí el problema es que nosotros grabamos un domingo, esto se publica el martes y el martes todo el pastel estará ya vendido y ya veremos qué ocurre. Pero también hay que hablar de otro título que tampoco se habló muy bien en su momento, ese Anthem, uno de los juegos más vendidos de Estados Unidos este año, pero que tuvo una tibia acogida por parte de los fans y la marcha de algunos de los grandes creativos de BioWare, que ha llevado a muchos a pensar que el proyecto, más pronto que tarde, terminará cayendo en el olvido. Pero una reciente filtración apunta todo lo contrario. Según informa el medio Kotaku, el estudio estaría ya trabajando en un ambicioso rediseño que promete cambiar todo en el juego. Bueno, varias fuentes habrían confirmado que en los últimos meses un equipo de BioWare se ha aliado con un estudio, no se sabe, de Electronic Arts para revitalizar lo que es Anthem, aunque todavía no tendría muy bien pensado qué rumbo tomaría este proyecto. Internamente se conoce como Anthem 2.0 o incluso Anthem Next. El objetivo, hacer un poco como lo que ocurrió con No Man's Sky, ese camino de redención a través de un montón de actualizaciones, cambiar la percepción actual que tiene el público con el juego. Se habla de cambios en la estructura de las misiones, en el botín, en el diseño del mundo, pero no hay nada concreto por el momento. Repito, hablamos de un rumor que viene de Kotaku. Si no viniese de Kotaku, si no viniese de una persona como Jason Schreier, que tiene experiencia destapando esto, no lo comentaríamos. Pero el caso de Anthem, yo creo que será estudiado en el futuro. Es un juego protagonista este año, sin duda, por motivos de poco orgullo, pero es una realidad y quizás es lo mejor que se podría hacer, no tanto para nuevos jugadores, sino para los que apostaron por el título y acabaron un poco decepcionados. Bueno, yo como creo que soy el único que tiene el juego de los que estamos aquí. Y, creo que sí. Sí. Y me lo compré, pues la verdad, por una oferta que vi, un precio bajísimo en físico, y por eso lo compré. Más que nada, pues porque yo sí le vi trazas de buen juego el día que probé la beta. Es verdad que era infumable en algunos aspectos. Conectar con Sergio para jugar los dos era hartamente complicado. Pero eran problemas técnicos, más que después el gameplay en sí, que me gustó, y el gameplay. El juego estaba bastante, bastante logrado en el juego, lo que era jugar puramente hablando. Y la verdad es que ahora mismo yo puedo decir que el juego a mí me merece la pena. Lo estoy jugando en la One y la verdad se ve perfecto, se ve muy bonito. Algo vacío en cuanto a gente para jugar, porque evidentemente el juego no ha pitado lo que debería. Pero yo creo que tiene mimbres para ir mejorando, como bien han dicho que BioWare quiere virar ese punto de vista, quiere ir hacia ese objetivo. Y me da pena que tengan que hacer las cosas así, porque al final es claudicar y decir la verdad. Y es que sacaron un juego a medias, un juego a medio cocer, y eso no deja de ser faltar a la verdad, y es vender un juego a precio completo cuando no está el juego hecho. Pero tanta pena, o sea, yo no siento pena. Si esto se cumple, lo que se dice, todo lo contrario. Yo creo que les honra el decir no vamos a tirar la toalla y vamos a seguir creyendo en el proyecto, que a lo mejor no salió como estaba concebido, pero que, como tú dices, tiene una buena base para poder trabajar en ello. Sí, sí, me da pena porque al final te das cuenta de que a la gente no le han dicho la verdad, y me refiero... Tú cuando pagas 60 euros por un juego es porque estás pagando 60 euros por un juego hecho, entero, completo. Cuando admites que tienes que ir mejorando el juego poco a poco es porque en el fondo están diciendo el juego no está bien hecho o no está hecho del todo y necesito acabarlo, mejorarlo, perfilarlo. En el fondo no deja de ser una práctica que yo no veo honrada, no lo veo honesto. Veo honesto que tú pongas el juego, si está a medias, a un precio de juego a medias y después que vaya progresando. Y si quieren pedir más dinero cuando el juego esté completo o lo que sea, pues lo vería, pero lo prefiero a la media verdad o a la media mentira, según como lo quieras ver. Yo creo que aquí mucha influencia la tiene el mal resultado que tuvo Mass Effect Andromeda, ¿no? Puede que en ese sentido le metieran un poquito de presión y prisas al equipo de desarrollo con sacar este juego cuanto antes porque veían que estaban perdiendo pasta, ¿no? No fue exactamente eso. Si os acordáis, la misma Kotaku, que por eso es por lo que comentaba Sergio, creo que tiene tanta credibilidad, aunque sea un rumor, la misma Kotaku contó cómo había sido el desarrollo y había sido un infierno. Cogieron un montón de direcciones distintas, gastaron una cantidad inmensa de dinero en cosas que luego al final ni siquiera se implementaron. Lo de volar, por ejemplo, que es una de las mejores cosas, lo decidieron prácticamente al final. Se pasaron diciendo que sí, que no durante todo el juego y al final lo metieron. No tenían ni idea de si se iban a hacer raids, no tenían nada. Salió el juego como si se hubiese hecho un diseño prácticamente de un año. Cuando cogieron y dijeron que ya salía en tal fecha, se metieron a toda velocidad y todos confiando en la magia de BioWare. Porque parece ser que lo del coger y sacar los juegos al final con la última decisión les había pasado antes y les había salido muy bien. Pero en este caso salió muy mal. Que realmente hagan esto, yo creo que es una gran noticia. Sobre todo si lo hacen más que como el... juego este, que salga mejor como el de Final Fantasy XIV, que hicieron una recreación completa, lo volvieron a sacar y la gente encantada. De hecho, sigue ahora, el otro día lo miraba, tiene 16 millones de usuarios ahora mismo. Uh-huh. O sea que un juego que era un fracaso absoluto, ya digo, lo tuvieron que cerrar. En este lo van a poder mantener y por lo menos que lo habéis comprado vais a poder seguir jugando mientras van haciendo cosas. Uh-huh. Pero en el otro lo cerraron, lo hicieron, lo volvieron a sacar y tuvo éxito. A ver si es así, porque por lo menos, Juanjo, te habrías gastado 60 pavos, pero al final terminarías jugando un gran juego. De hecho, yo tengo que decir una cosa, ya no hablo tanto como lo que ha ocurrido, que eso es una realidad, sino pensando a futuro como fan incondicional de Dragon Age, yo ahora mismo agradecería que se centrasen en Anthem primero, porque tienen que cerrar filas en el estudio, tienen que recuperar ese prestigio y esa buena imagen que tenían. Yo a día de hoy, y lo digo aquí con total sinceridad, no me fío igual, o no pienso igual de la BioWare de ahora que de la de hace 10 años. Yo, un Dragon Age, a día de hoy, con lo que hemos conocido en los últimos proyectos, me da mucho miedo y mucho reparo. Preferiría que poquito a poco los cimientos se fuesen construyendo, que trabajasen en lo que le han dado ya al público y que tiene margen de mejora, y que ya llegará si hay tiempo para todo en esta vida. Claro, y además, a mí otra cosa que me sorprende es que también ha sonado por ahí la otra noticia de que BioWare también está envuelta en otro Mass Effect. Entonces dices, se están llevando Mass Effect por un lado, están llevando Dragon Age, porque está anunciado, por otro lado, y están mejorando Anthem por otro lado. ¿Cómo es de grande el estudio o cómo están haciendo las cosas? Ya uno no sabe qué pensar, ¿no? Pues BioWare parece que o es muy grande, o realmente están delegando labores en otras personas, y eso a mí no me da confianza. A mí BioWare me gusta la que hizo los Dragon Age, la que hizo esos grandes juegos que todos recordamos como bestias en su tiempo. Y para aprender Dragon Age, el problema está en que se ha marchado uno de los que estaba en el equipo de Dragon Age, de los principales, y además han reiniciado el juego hace 3 meses, 4 como mucho. O sea que lo de Dragon Age va para muy largo. Bueno, y veremos qué es. Lo único que espero es que no lo conviertan en un RPG como servicio. Bueno, por favor, no digamos esas cosas, ni lo pienses, que luego no sabemos lo que puede ocurrir. No, estas cosas. Lo digo porque eso ha estado planteado sobre la mesa en un momento dado. La primera versión de Dragon Age 4 era la idea, la de coger y tener que fuera un juego como servicio. Porque la directiva era que todos los juegos que iban a ir sacando ahora iban a ser juegos como servicio, sino de que estaba haciendo BioWare un Anthem, que es que no le pegaba nada con toda su carrera. Pero al final yo quiero ser siempre positivo, las compañías quiero pensar que aprenden de los errores, que Electronic Arts, ya no solamente hablando de BioWare, le ha ocurrido recientemente, el caso de Battlefront, el caso este de Anthem, el caso incluso del propio FIFA, como muchas cosas se han criticado en la manera de plantearle o de darle los recursos al jugador. Y espero que esto se traduzca en algo en esta generación que aún no ha empezado y ya se está hablando muchísimo de ella. Y vamos a otra cosa también muy interesante, porque este mes hemos tenido Jedi Fallen Order, hemos tenido Pokémon, Death Stranding, pero es que hay otro título que se llama Shenmue 3, que hay muchas ganas, al menos por mi parte, de que salga, y la editora ha hablado, porque claro, el juego sale el 19 de noviembre, y le han preguntado, oye, ¿no te preocupa sacar el juego un 19 de noviembre, un mes donde han salido estos títulos que yo acabo de nombrar? Y ellos dicen que no, que no ven tanta competencia, que es el mejor momento para lanzar el juego. Las declaraciones precisamente de un ejecutivo de Koch Media han sido: serán los fans quienes decidan, desde luego. Desde el punto de vista de las fechas, no es algo que me preocupe, porque este es un año algo ligero en cuanto a grandes lanzamientos. Podemos considerarlo así en comparación con 2018, y además también si lo comparamos con el año que viene. Creo que tenemos entre manos un periodo navideño algo más ligero. Eso ha dicho este señor, y yo me quedo con un dato que quiero decirlo porque sí que me preocupa un poco. Yo estoy preocupado por muchas cosas en la vida. Una es Shenmue 3. El juego sale el 19 de noviembre. El embargo de los análisis en prensa se va a publicar el 21, 2 días después del lanzamiento. Esto es una cosa inusual. Cuando se produce, normalmente no es por algo positivo. Espero equivocarme. Espero que te equivoques con toda mi alma, de verdad. Porque además, esto tiene un problema muy serio, y es que estamos hablando de un juego que no se va a bajar de las 30 o 40 horas, supongo, porque encima el juego no sale con lo que había salido en el Kickstarter, sino que va a ser mucho más grande. Al final llegan a lo que hubiera sido la recaudación por 10 millones y medio, o sea, cubre 3 áreas muy grandes, continúa la historia, o sea, que es un juego grande, se supone, con muchas cosas. Si cogen y lo van a empezar a ver 2 días después, ¿para cuándo van a poder opinar cómo es el juego? ¿Los tendrán que jugar a toda velocidad y otra vez hacer un churri análisis en el que cogen y van a terminar hasta las narices porque han tenido que correr todo lo demás en un juego como Shenmue, que es todo lo contrario? sea, que no sé, me parece terrible y me da mucho miedo. Pero yo estoy de acuerdo con lo que dice, de que es un año un poco más fácil para salir, porque comparando con el año pasado, estaban en estas fechas, en la de navideña, Spider-Man, Red Dead Redemption 2, Assassin's Creed Odyssey o Super Smash Bros. Ultimate, que aunque no saliera en esa, no salga en el Switch, sí que podía coger y uno tiene dinero, se lo gasta en el Super Smash Bros. En lugar de en otro juego. Y para este año, los más así, yo creo que van a ser Death Stranding y Jedi Fallen Order. Porque Borderlands 3 ha vendido 7 millones, lo que está muy bien, pero es que Red Dead Redemption 2 vendió 25. Link's Awakening más de 3,3, pero es que Spider-Man vendió 13. O sea que comparado con el año pasado, sí parece un poco más ligero este y un poco más seguro. Además, tampoco necesitarían mucho dinero para muchas ventas para ganar dinero. Recibieron 7,7 millones de euros, más de 7 millones, no sé exactamente la cifra, en el Kickstarter. ¿Cuánto necesitan vender para ya tener beneficios? No será poquito, supongo. Y para el año que viene, Dragon Ball Kakarot, Final Fantasy VII Remake, Cyberpunk 2077, Doom Eternal o The Last of Us 2. Pero repartido en todo el año. O sea, es que el problema es noviembre. Es decir, ¿por qué no me sacas Shenmue en diciembre, que está un poquito más vacío, o en octubre? Es que precisamente noviembre, lo estamos hablando desde la misma introducción de este programa. Madre del amor hermoso lo que hemos tenido. Bueno, yo creo que Shenmue en particular tiene un hándicap importante, y es que es una historia en la que debes de saber por dónde vienes para saber a dónde vas. No puedes ponerte con el 3 sin saber de qué va el 1 o el 2. Y supongo que intentarán arreglarlo con una cinemática, recuerdos, etcétera, o tal, digo yo. Pero no creo que sea la manera más acertada de acercarte a un juego con una historia tan pronunciada, con unos momentos tan marcados, porque entonces no vive la situación, ¿no? Si alguien quiere ponerle la cara como un pan a Landy, es por algo. Y ese hombre, algo lo tienes que haber vivido. Esa es la lógica. Hemos tenido el remaster del 1 y el 2 el año pasado. Esa es la idea. Pues entonces, yo creo que quien vaya a jugar a este juego, la fecha le viene un poco... No que le dé igual, porque, hombre, sí. Si te tienes que gastar dinero en otras cosas, pero si vas a jugar este juego, lo vas a jugar. Y si no, es que no lo vas a jugar y te da igual cuando te lo ponga, como si te lo ponen solo. Al fan le va a dar igual, eso es verdad. Exacto. lo va a esperar lo que sea. Este juego es muy de fan y muy de nicho, pienso yo. Claro, y han pasado ya 18 años de que lanzaron Shenmue 2, así que, por Dios, que no esperen más, que además ha habido un retraso de 2 años desde que lo anunciaron para diciembre de 2017. O sea que yo estoy con la desarrolladora, por fin que lo saquen. Eso sí, si está bien terminado. Si no, no me importa esperar por lo mismo, porque ya hemos esperado 18 años, que más nos dan 6 meses más, pero que salga bien, porque es que encima el lanzamiento no sale muy allá, han cogido y el juego físico de PC no llega, es decir, directamente ya le han avisado que no, a los que los backers que cogieron la opción de PC no les va a llegar a tiempo, ni tampoco a los de PS4 de la zona de Asia. Tampoco llegan varias recompensas físicas, como el libro de arte, el CD, las camisetas de Shenmue. En fin, no sé, es una pena que hayan retrasado estas cosas. Yo, de todas formas, únicamente me da la sensación, precisamente, Shenmue 3, ese gran desconocido, después de 18 años, gran expectación, me da la sensación de que han hecho más los fans por este Shenmue 3 que la propia editora. Yo no he visto un gran despliegue de marketing, un gran despliegue de intentar hacer llegar el juego a más público o incluso recordar... Joder, a ver, yo sé que no es igual, no podemos compararlo, pero con Final Fantasy VII, por favor, hemos tenido 1000 anuncios. Con Ocarina of Time, cuando salió reeditado en 3DS, igual. Y Shenmue, que tiene esa categoría merecida o no, mucha gente lo ha jugado o no, veo que está pasando como un producto menor dentro de Koch Media. Y me resulta muy raro, y luego llegará el día de los análisis, el 21, y la realidad, y no es culpa de nadie, y esto lo quiero dejar claro, muchos periodistas son personas, son jugadores, no jugaron en su día original, y posiblemente tampoco le presten atención a Shenmue 3. Entonces, al final, una vez más la historia se repite, y es el fan el que está remando contra viento y marea. Sí. Al final nosotros lo jugaremos y veremos cómo es de verdad el juego, porque encima de eso, esos análisis tendrán la fiabilidad relativa de no solo de no conocer el original, o sí, porque yo sé de alguno como Rafa del Río, que ya va por la sexta vez que se ha jugado el Shenmue 1 y está descontando los días para poder jugar el 3, pero los demás puede que sí o puede que no. Y luego es lo que decía antes, es que es muy poco tiempo. Es que sale con 2 días de retraso y debería salir el análisis para que la gente se decida a comprarlo. ¿Cuándo le va a salir el análisis? ¿Una semana después? y en esa semana después, o corriendo dos días después, lo que decía, y que no puedan ni disfrutarlo ni encontrar nada más que tengo que terminar esto y uff, los gráficos nos parecen y uff, esto no sé qué, no sé. Yo creo que al final no van a ser ni siquiera muy fiables los análisis. Bueno, menos mal que nosotros lo jugaremos y lo contaremos aquí en el Batallón Pluto, que es de lo que se trata. Vamos con otra noticia, porque Yuji Naka, que actualmente, por cierto, trabaja en Square Enix, es uno de los tres principales padres de Sonic, como todos sabemos, y el japonés, que ya ofreció su punto de vista sobre ese polémico Sonic de la película en su día, ahora ha vuelto a hablar a través de Twitter sobre esa nueva apariencia del personaje. Parece que al creativo pues no le ha hecho demasiada ilusión o entusiasmo el nuevo aspecto y espera que la productora saque una versión de la película en DVD con ese aspecto antiguo. Bueno, esto no deja de ser una anécdota, yo creo que la noticia no es tanto esto, pero sí que nos sirve para hablar de ese rediseño, de la presión que a veces hace el público influyendo en el trabajo que hay detrás. Y en resumidas cuentas, ¿qué os ha parecido lo que se ha visto? Porque sé que a veces somos muy superficiales, somos personas, pero a mí, honestamente, el mismo tráiler, ahora que lo han vuelto a relanzar con este aspecto, ha ganado muchísimo una cosa como simplemente cambiar a Sonic. Depende de cómo te tomes el tráiler, ¿vale? Y yo digo, lo prefiero así, de acuerdo, vale, me gusta, pero a mí la opción del Sonic memeable que había me llamaba por los loles, ¿vale? Por las risas, por pasármelo bien. Y era porque me gustaba ver ese Sonic que era tan de pegarle palos, tío, que era hasta gracioso, ¿no? Llegaba un momento en el que decía, nada más que por el gas cómico, me gustaba. Ahora la película, hay que ver si cuadra los puntos que tenía con el personaje actual, que es mucho más estilizado. A lo mejor el otro daba más para risa. Yo, a mí me gusta más, sinceramente, como está ahora. Pero yo creo que el planteamiento original, eso habría que verse respetado. Yo es que soy muy de respetar lo que piensa el creador de algo. Sí, en eso último que dices, Juanjo, es verdad que muchas veces a lo mejor se peca de intentar que el creativo haga lo que nosotros queremos, ¿no? Limitar esa la creatividad, ¿no? Pero yo creo que en este sentido creo que ha sido para algo, para bien, ¿no? El hecho de que se haya la gente quejado, y en el caso particular yo he pasado de no tener interés a interesarme y querer ir a ver esta película, ¿no? De hecho, yo creo que estamos... O parece ser que estamos por fin entrando en la época en la que parece que los videojuegos de películas, ya con ese Detective Pikachu que se estrenó hace tiempo y que gustó bastante, parece que está volviendo a resurgir unas buenas películas basadas en videojuegos, ¿no? Espero que Sonic sea otra de ellas. A mí la verdad es que la película me da mucho miedito. O sea, visto el tráiler, vale que le han cambiado el diseño, pero sigue siendo la misma película. Entonces, bueno, veremos si era buena o mala, independientemente del diseño. Pero es verdad que me resulta muchísimo más atractivo. Y el tráiler cambia una barbaridad viendo de una forma o de la otra. Que me ha sorprendido porque dije, joder, si es que es lo mismo. ¿Sí? Y sin embargo, es más atractivo. Lo ha hecho, o por lo menos ha participado en ello, Tyson Hiss, que es el dibujante de los cómics de Sonic para Archie. Y además fue el que hizo las escenas cinemáticas en Sonic Mania. O sea, que por fin han decidido coger a alguien que sabía de Sonic bastante para hacer el diseño. Y bueno, yo creo que ha quedado bastante bien. Y es curioso. Pero bueno, luego que la película sea buena... Claro, esa es otra historia, pero es curioso que incluso el propio Yuji Naka resalta, fíjate, que el nuevo diseño está muy bien, pero no están los ojos unidos, que es lo que a lo mejor uno en primera instancia pensaría. Y aún así es cierto que se ve genial, o sea, la diferencia salta a la vista. Así que bueno. Sí. Parece Sonic, a pesar de que no estén en los Estados Unidos. También el Yuji Naka es un cachondo y ha dicho que a ver si sacan con el diseño original la película en DVD. Sí, sí, sí. Con una edición especial. Madre mía. Bueno, nosotros... Yo la veré en el cine, porque creo que estas cosas hay que darles una oportunidad y cada uno que se lo plantee, como Juanjo, que se va a ir para reírse, o cada uno como quiera. Ya no, ya no podía reírme. Ya no. Ahora te vas a reír en pos de la película, no de la película en sí. Claro, no, pero es que hay películas que son para reírse de ellas y no está mal. Mira, Street Fighter, lo diré mil veces. Por favor, ve esa película riendo de la película. Ganan dinero por eso, ¿eh? La ganan. Es que está muy bien. Pues esta película es un ejemplo de ello. Y como sale Jim Carrey, merece la pena. Ay, yo tengo fe en Jim Carrey. Pues ahí queda la última noticia. Vamos a ello para cerrar este bloque de actualidad, porque ya sabemos cuándo se anunciarán los nominados a los Game Awards 2019. No es la mejor gala del mundo de los videojuegos. Esas son los TOTY, lo sabe todo el mundo, los titulazos of the year. Pero también está bien. Es más, hay que decir que cuando se van a anunciar es hoy mismo, mientras escucháis esto posiblemente, que ya se conocerán, pues se ha confirmado que la lista se va a revelar hoy martes por la tarde. Y apuntad por qué la gala se va a celebrar el 13 de diciembre a las 2:30 de la mañana, hora española. Y ya os confirmo que, al igual que el año pasado, un servidor estará cubriéndola en directo con todos vosotros en nuestro canal de Twitch, y si se animan mis compis, pues también. Vamos a ver qué tal. Yo al final esto me lo tomo como un espectáculo, como una forma también de aunar al jugador tradicional de videojuegos con nuevo público, con esto de los espectáculos musicales, con premios que a lo mejor, bueno, pues los dan un poco para contentar a todo el mundo. Pero es que ya estamos entrando en la recta final del año, ya estamos en noviembre y hay otros premios. Cada vez tenemos más galas, pero hay una que es la más longeva de la industria, los premios más antiguos que conoce este sector, que son los Golden Joystick Awards. Son premios donde votan los propios jugadores, son los usuarios los que deciden los ganadores. Lo digo porque esto condiciona mucho los resultados. Hay muchos galardones, muchos premios, no los vamos a contar todos, pero sí que me quedo quizás con los más relevantes. A Estudio del Año, que ha ganado Epic Games, el Premio de la Crítica, que viene a Control, el Premio a Toda una Trayectoria, a Yu Suzuki, precisamente hoy hablando de Shenmue, y el Mejor Juego del Año para Resident Evil 2 Remake. Esta es la primera gala de premios de muchas que van a ir llegando. No sé qué pensáis de todo esto. Pues lo primero, que ese juego del año merecidísimo, y de hecho quizá pueda servir como precedente y rompa barreras de que un remake también puede ostentar o ser candidato a llevarse un título de esa categoría. Y desde luego, bueno, un servidor que lo jugó en su día, pues, ¿qué puedo decir? Está muy contento porque de verdad que es uno de los mejores juegos que ha salido este año, sin duda alguna. Y luego, en lo referente a los Game Awards, bueno, nos estamos plantando ante el quinto aniversario de esta gala, que ha cambiado mucho de nombre, pero bueno, al final esta celebración llevada por Geoff Keighley año a año, pues veremos si por ese lustro, pues eso tiene que ver con una mayor importancia de los World Premier que veamos, ¿no? Es una gala donde hemos visto primeros guiños a Sekiro, cuando todavía no sabíamos cómo se llamaba. Vimos cómo empezaba el Fighter Pass de Smash, y yo entiendo que en esta ocasión cerraran ese Fighter Pass enseñando el último luchador. Y ya han salido cosillas, ¿no? De que Ori se pasará por allí, otros títulos de Microsoft también lo harán. Entonces, yo creo que puede ser muy interesante, más allá de los galardones, en cuanto a los World Premier que puedan enseñar, ¿no? Bueno, yo respecto a la Golden Joystick, mis respetos, porque es un evento que se hace con los votos del público, y entonces, mal que gusten o pesen o se vea mejor o peor, ha hablado el público y bueno, pues yo hay cosas que no puedo entender, como por ejemplo que Days Gone tenga el premio a la mejor narrativa, pero claro, ahí está el gusto de cada uno. Y después, hablando en concreto de estos The Game Awards, me hace mucha gracia el cambio de nombre, porque no sé si es una declaración de intenciones o un gusto tal, porque quitarle video games a ponerle game, no sé si es porque quieren cambiar el concepto, no lo llego a comprender. Pero bueno, me gustaría que explicaran ese tipo de cosas y un poco más, que sea menos privado y más público el hacer del evento. Pero bueno, es algo privado y lo que hay. Y a mí me gusta que haya una gala así, pero me gustaría que fuera más de videojuego y menos fijándose en otros eventos de como son los Oscar y tal. Que tuvieran más premios propios, que se premiara más a ciertas cosas de videojuegos y no se fijaran en cómo lo hacen los demás. Creo que todavía tienen que dar un paso adelante para quedarse más en nuestro sector y dejar de estar mirándose en espejos que creo que no debería. Sí, es verdad. El año pasado yo eché de menos, en un momento dado, el que se dieran los premios y los recibieran. Es decir, porque se dieron premios 3 de golpe, 4 de golpe. Luego sí que salían los que interesaban, pero otros que podían ser más o menos importantes pasaban por encima. Entonces, queda raro. A lo mejor no sería lo bueno no tener tal enorme cantidad de premios que no se hiciera eterna, pero sí por lo menos que se les diera la importancia que tienen cuando reciben un premio. No sé, me pareció un poco raro. Y también que fuera un poco transparente cómo se eligen esos premios, porque recuerdo que estuve en su momento buscando la forma de hacerlo y solo sé que una parte es por los votos del público y otra parte es por personas que tienen influencia. Y depende de las categorías. Hay categorías donde todo el voto sí recae en el público, como la de los youtubers y tal, y otras que no. Exacto. Entonces, bueno, pues estaría muy bien para poder saber y hacerte un poco a la idea, coger y saber cómo se vota y cómo reciben esos juegos. Iba a decir que si no, Dead Stranding tiene toda la pinta de que va a ganar independientemente de lo que de cómo sea el juego. Porque vista la publicidad que le ha hecho este buen hombre durante 3 años... A su colega, sí. Ya, pero bueno, pero claro, pero no, esto es como todo. Al final, que gane, siempre habrá quien diga ha ganado por esto, ha ganado por aquello. Exacto. Sí. Debería ser más transparente para que se quiten esas cosas. Por supuesto. Aunque criticar siempre se puede criticar, pero hombre, por lo menos. La cuestión es que, por ejemplo, y ahora hay que fijarse en otros, porque hay que fijarse en lo bueno que hacen otros y no en lo malo. En los Oscars se sabe que es los premios lo dan en una academia del cine donde hay académicos que son expertos, son personas que de contrastado conocimiento en el que tú no puedes decir, mira, no puedes decir nada porque sabes que son la gente que sabe del asunto. Pero aquí, ¿quiénes son? ¿Quiénes? ¿Qué academia es la que se encarga de premiar? Pues no, al final, pues piensa, pues Geoff, tú estás en el juego. Es que no es que seas de su amigo, es que Geoff Keighley sale en Death Stranding. Pues claro, huele mal. Que después dirá, mira, no, o lo que sean. Y yo no estoy culpando a nada de nadie. Pero como bien dice Atreides, hay que hacer las cosas bien para no dar que hablar. Y aquí están dando que hablar. Yo voy a dar información porque es de lo que se trata esto. Como se ha venido haciendo otros años, es que la elección recae en 51 medios a nivel mundial, ¿vale? Medios de comunicación, y cada medio reúne a su propio staff editorial para poder decidir cuáles serán los juegos que van a competir en cada una de las categorías, los nominados. Después se hace la selección, se cotejan los resultados para hacer un conteo en cada categoría y de ahí los juegos que figuren más veces dentro de una misma categoría son los que van a recibir una nominación. Al final es un poco como nuestros TOTY. Aquí todo el mundo va diciendo nombres y los más repetidos, pues entre todos se sacan los nominados. Y después de todo eso, ya entraría en juego lo que es la votación de la gente. Hay un porcentaje, ¿vale? No lo recuerdo de memoria. ¿Cuánto? Si tenía un valor de un 90% el del jurado, un 10% al público. Todo esto, lógicamente, creo que está mejor explicado en la página web, ¿eh? Pero quiero decir, la información está. Otra cosa es si se cumple, si no se cumple, pero claro, ahí no nos podemos meter. Yo únicamente decir, que lo decimos todos los años, efectivamente, hay premios que se dan de extranjis, premios que no se dan a la persona físicamente. Pero yo voy a hacer de abogado del diablo, es que es muy difícil, para nosotros especialmente, yo que el año pasado lo cubrí en directo solo en Twitch. Bueno, solo no, que estuve con muchos compañeros que lo vieron también, oyentes. Se hace muy difícil, muy pesado, y hacer una gala que es retransmitida, no será televisada, pero es retransmitida, es decir, hay una cámara, hay un montaje, hay una realización, tienes que hacerlo dinámico, y las galas de premios suelen ser un aburrimiento todas, la de los Oscars, los Goya, los BAFTA, todos son un peñazo. Y el año pasado a mí me entretuvo, tengo que decirlo así, entre anuncio, espectáculo y tal. A ti ya 26 millones más. Fíjate. Que se dice pronto, ¿eh? Es que fue un exitazo. Pero la historia del voto del público es muy poquito, ese 10%, si lo sigue manteniendo, porque cuando lo vi todavía no estaba en el 2019, sino en el 2018. Pero la cosa está en que puedes votar todas las veces que quieras. Eso es raro, ¿no? Es raro, sí, es raro. Sí, yo simplemente quería decir que es evidente, pero muy evidente, y joder, se sabe que Geoff Keighley y Hideo Kojima son amigos desde hace tiempo, y en todas estas galas, ya sea en la Gamescom, ya sea aquí en los The Game Awards, siempre ha tenido Dead Stranding un trato preferente, ¿no? Eso es innegable, se ha notado. Pero tampoco quiero que quede la cosa de que si por algún casual de Dead Stranding se llevase el galardón a premio del año, quiero pensar que será por la calidad del juego. Eso es. No, pero bueno. No por ayudas. Si estos premios no son los importantes son los TOTY. Si esto es un calentamiento, tú tranquilo. Exacto, si Dead Stranding ganen los TOTY, ahí estaremos hablando de otra cosa. Ahí estamos, ya veremos si estará nominado o no. Ah, ahora viene la hora de las tortas para elegir los nominados. Yo me he comprado unos guantes de boxeo con una herradura dentro. Yo no digo nada. Ay, bueno, amigos, tenemos que dejarlo en este punto porque estamos hablando de directos. Hubo uno hace poco, SX019, que se celebró en Londres, esa feria destinada a priori al fan de Microsoft a pie de calle para enseñarle juegos, enseñarle entrevistas con desarrolladores. Y parecía que aquello no tenía mucha emoción, pero luego nos encontramos una cosa completamente distinta. Vamos a verlo. Y es que era un jueves 14 de noviembre, de noche, por Discord nos preguntaban, ¿vais a cubrir el X019? Va a ser un rollo, no va a tener emoción, es una pérdida de tiempo, al final vamos a hablar del desayuno que te has tomado, Sergio. Pero lo hicimos y se obró el milagro, porque tuvimos muchísima información, muchos titulares, noticias que al final recaen en los jugadores, sean propietarios de una consola de Microsoft o no, y al final fue una celebración en torno al videojuego donde me alegro de que Microsoft tenga una posición destacada como también la ha tenido gracias a los Nintendo Direct, la propia Nintendo o los State of Play de Sony. El evento se anunciaba ya hace un tiempo, quizás sin expectativas, pero en las últimas horas antes de que se produjese, saltó la liebre. Un nombre ya muy familiar aquí en las filas del Batallón Pluto, que es Daniel Ahmad, analista del mercado chino, que empezaba a hablar de lo que entonces solamente era un mero rumor. Quizás veríamos algo nuevo de Rare, de Obsidian, más de esos 25 gameplays que se prometieron, Age of Empires 4, Wasteland 3, Minecraft Dungeons, muchos nombres, incluso el Game Pass, gran protagonista. ¿Y si saliese The Witcher 3 en Game Pass? Y entonces, en las últimas horas previas a ese evento, hacemos un llamamiento, ¿vale? Vamos a cubrirlo en Twitch, como hacemos siempre, de noche, compartiendo con los amigos una cena o lo que se tercie porque era una hora bastante buena para España. Y de repente, como ocurrió con el State of Play del milagro del Final Fantasy VII Remake, aparece Atreides que dice, Sergio, voy a estar contigo, quiero verlo, tengo un presentimiento, vamos a vivirlo juntos. Acto seguido, Juanjo hace lo propio. Yo también quiero estar. Vamos a verlo todos. A ver qué se trae entre manos Microsoft. Bueno, una hora antes, yo preparando el OBS, preparando la cámara, preparándome entero, empiezo a recibir los comentarios, las noticias trágicas. Atreides se cae de ese directo, hace mal tiempo, tiene otros asuntos pendientes, Juanjo tiene una urgencia, tampoco puede estar, y me quedo yo en el punto de partida. Y digo, veremos a ver si al final el milagro no se va a obrar. Pero amigos, se obró el milagro. Y es que un evento donde tenemos a Square Enix anunciando todos los Final Fantasy para Game Pass ya merece que aquí en el Batallón Pluto le dediquemos el bloque principal del programa de hoy. Pero bueno, antes de que se me vea un poco el plumero por la parte de Square Enix, decir, vosotros, no sé si habéis visto posteriormente el formato, si habéis visto un resumen y ya está. Pero no sé, yo creo que al final los ánimos a nivel general eran bajos y creo que eso hay que reconocerlo y es de ser franco, que desde luego no esperábamos nada y nos lo dieron todo. No sé cómo lo visteis. Sí, bueno, yo tengo que decir que primero pedir disculpas, fue una urgencia, mi nena se puso mala y tuve que ir a urgencias para llevar a mi pequeña para tener problemas en el estómago y tal, y no supe nada de la gala hasta que no volví después de varias horas y entonces ya pude ver toda la historia, y yo de todos modos iba con la moral baja, lo dije en el anterior podcast, no esperaba nada de Microsoft, pero después fue ver todo el aluvión y evidentemente me puse la mejor cobertura, que es la que hay en nuestro Twitch, y flipé, muy contento, si tengo que hacer una valoración general, muy contento de cómo lo hicieron, de lo bien que se llevó, me dieron un guantazo y me encanta porque el formato me pareció fresco, me pareció dinámico, me pareció bien llevado para hacerlo en directo, que es muy complicado, bastante más que hacerlo todo en un vídeo premontado, y la verdad es que aun con los gritos de la gente exacerbada, que me parece siempre muy curioso, me pareció algo que se podía disfrutar. Entonces, desde aquí, mi felicitación a la cobertura, mi felicitación a Microsoft y mi felicitación a todos, porque esto nos viene bien a todos, porque el Game Pass lo puede disfrutar todo el mundo. Bueno, Game Pass y lo que no es Game Pass, porque había un poquito todo. Yo hablo de lo que puede disfrutar cualquiera más allá de tener una Xbox. Eso es. ¿Y los demás qué? ¿Cómo lo vivisteis? Bueno, yo lo estuve viviendo en el chat, ¿no? Junto a los otros oyentes. Es verdad. Estaba desde el móvil ahí viendo cómo se desenvolvía. Y la verdad, un poco en sintonía con lo que ha dicho Juanjo, ¿no? Los prolegómenos no esperando nada, porque ya veníamos, teníamos los precedentes, más que de los X019, de las presentaciones habituales de los Inside de Xbox, que nunca habían terminado de conectar. Pero, ostras, no estamos acostumbrados a esto fuera de un E3. En el E3 sí que es verdad que Microsoft se crece mucho, acaba reuniendo un montón de anuncios, sobre todo third party, aparte de lo suyo, y creo que hace buenos papeles. Pero en eventos de este tipo, de un día al azar, que tenga novedades que anunciar, yo creo que este X019 es la mejor presentación, conferencia, como lo queréis llamar, que tenemos al menos en la era Phil Spencer. Y bueno, Don Matrick tampoco es que se estilase mucho hacer esto, entonces yo creo que es lo mejor que hemos visto que ha hecho Xbox o Microsoft fuera de un E3. Sin duda. Yo no me puedo hacer una idea porque como se me complicó la cosa y al final no pude verlo, luego lo que he visto ha sido todos los trailers y todo eso, y tengo una visión fragmentada de por cachos, no sé el ritmo que siguió, ni si, como decís, fue fresco y así, sino que he visto unos trailers que he dicho que guay, y otro que he dicho, bueno, quizá, y otro que he dicho, no lo veo. Pero no tengo ni idea de realmente el evento en sí, si estuvo bien o estuvo bien. De hecho, ni me había planteado que pudiera estar bien, sinceramente, porque por lo que comentamos, porque los otros que hemos hecho, que hemos visto, son más bien pesados que otro tipo de eventos. Entonces no sabía que había sido fresco. Fue muy dinámico incluso a nivel de realización porque creo que aprovecharon muy bien el espacio que tenían. Es decir, iban dando paso a un montón de presentadores. Había como 8 presentadores, era una burrada. Iban por parejas. Pero a lo mejor uno estaba en la platea, otro estaba arriba, otro estaba de repente en una salita con desarrolladores. Entonces se sentían que en todo momento había algo nuevo que ofrecerte. Siempre te iban adelantando. Ahora vamos a ver lo nuevo de Rare. Ahora vamos a hablar con los que están haciendo lo de Halo Reach. En fin, muchas cosas y al final yo hacía la reflexión antes de ver el evento, en esos minutos previos, de qué rabia que venimos de un Nintendo Direct, de estos que suelen hacer tan fascinantes, donde, a ver, hay de todo. Hay algunos que están muy bien y otros que no, que bueno, que hay de todo. Luego tenemos los State of Play, que también están ahí muy presentes, y es como Microsoft, que tiene una baza que debería ser positiva, que no tienen las otras, como es medir el pulso del público en directo, que se nota el furor, que no hay ni risas enlatadas, que no hay aplausos metidos luego en edición, pero no sacaba muy bien provecho de todo aquello. Yo estoy convencido de que incluso los peores eventos, los peores Inside Xbox que yo desde mi casa he visto, seguro que allí se tuvieron que vivir muy bien. Pero claro, está pensado para el que está allí, para el que va directo a un stand y prueba una cosa, ahora de repente se entretiene viendo la entrevista a John Romero y ahora no sé qué. Pero creo que han conseguido el equilibrio entre que se lo pasen bien los fans de los fans, porque los que estaban allí, hay que decirlo siempre, son los fans más elitistas, los más selectos, y por eso son invitados a ese sitio, y el equilibrio también con nosotros, como espectadores. Y bueno, el resultado ahí queda patente. A mí la ejecución, no sé si los demás estaréis de acuerdo conmigo, se me pareció a lo que, no realmente así, no igual prácticamente, pero sí con muchos toques de la que se hizo para la gala de PC en el E3, que también era un poco así de te pongo vídeo, te pongo desarrolladores, un ratito sentado, que si la chica baja vestida de no sé qué, que si ahora cambio y pongo no sé cuánto, un poco siempre como cambiando las cosas, dándote frescura en el momento, pero nunca parando de darte información. Entonces creo que ese evento fue un buen espejo en el que mirarse, y no sé si lo habrán hecho así, pero me recuerda mucho a esa vez que vi la de PC en el E3, que no me aburrió en comparación con lo que había pasado anteriormente. Y en esta tuve una sensación similar y me acordé de ello. Yo creo que una de las claves fue eso, el no abusar del sillón, ¿no? O de las sillas. No pararse demasiado a comentar la jugada, sino un poquito, unos detalles y venga, al siguiente gameplay o al siguiente juego. De hecho, yo me fijaba mucho cuando le ponían una sillita a alguien o no, porque muchos desarrolladores, el de Jedi Fallen Order, que es como abrieron, estaba de pie. Y dije, bien, bien, bien. Cuando están de pie es porque van a hablar poco. Con todos mis respetos, ¿eh? Hay que decir que lo que tengo ahora mismo delante es un resumen de un medio. Es decir, que hay muchas cosas que no van a aparecer, pero porque es imposible intentar resumirlo y condensarlo todo. Pero creo que sí que es una buena selección de lo que se vivió, de los grandes anuncios. Y vamos a empezar con lo nuevo de Rare, con Everwild. Después de Sea of Thieves tenemos esta aventura que nos va a llevar a un universo fantástico con animales hermosos, extrañas criaturas, donde lo que se ha visto es que los jugadores van a tener que cooperar para explorar un mundo lleno de misterios, formado, bueno, por grandes parajes, y promete, eso sí, que va a ser muy innovador y donde la cooperación, como digo, va a ser fundamental. No se sabe nada, simplemente que está al inicio de la producción, por lo que no hay ni fecha prevista, pero sí que en el plano artístico me parece bastante resultón, teniendo un estilo cel shading, y que al final la nueva Rare se está especializando en esas aventuras cooperativas, en ese metajuego que siempre aquí ensalzamos, y que yo ya lo dije en ese directo, prejuicios fuera, yo con Sea of Thieves me callaron la boca, antes de jugarlo pensé que iba a ser un título de relleno, un título menor, y luego ha sido otra cosa completamente distinta, por tanto este Everwild de momento me llama. Sí. A mí me gusta mucho el toque gráfico que tiene, que es muy parecido a Sea of Thieves, hay que decirlo. Quien lo haya jugado se dará cuenta de que, con un tono más serio, evidentemente, tiene una manera de... Ese arte es muy, muy similar. Y al final, yo creo que es un juego en el que las pruebas que han hecho en Sea of Thieves, en modo, vamos a decirlo, gracioso, porque Sea of Thieves es un juego para pasarlo bien, para reírte, para pasar el ratillo con los amigos y tal. Yo creo que aquí ya van a un poco la seriedad, un poco a buscar la fibra sensible del jugador y aprovechando todo lo que han aprendido del cooperativo, que es un poco lo que creen, lo que están buscando especializarse en la nueva Rare. Sí, yo creo que a nivel de gráfico, no sé si estarán usando el mismo motor que Sea of Thieves, pero yo creo que si no es el mismo, vamos, será un hermano, un primo hermano, porque sí es verdad que a este le veo mucho más pulido, quizá por el estilo artístico que han elegido. Y aquí quiero romper una lanza de que siempre se ha dicho de que con esto que se avecina ya la nueva generación, que ni Microsoft ni Sony pues nos van a anunciar títulos de la siguiente consola hasta que no la enseñen como tal. Yo pienso que este Everwild y algunos de los títulos que comentaremos más adelante, al menos este, yo creo que no lo vamos a ver evidentemente este año, pero creo que tampoco el que viene. Si están a inicio de producción, yo este juego lo veo para dentro de 2 años, ya metidos de lleno en la siguiente generación y no han tenido problema en enseñarlo. Entiendo porque también es un juego de PC y ahí no hay generaciones. Sí. De hecho, yo pediría, si es un juego precisamente eminentemente cooperativo, que se hiciesen, como se ha hecho con Sea of Thieves, como se hará con otro juego del que ahora vamos a hablar, acceso anticipado, algún tipo de beta, porque son juegos que se van haciendo gracias al feedback. Uh-huh. Y desde luego tendrá un Play Anywhere que involucre tanto a la gente de PC, a la gente de One, a la gente de Scarlet. Yo quiero entender que vamos a juntarnos todos ahí, dentro del mismo servidor. Y mi duda es un poco... El estilo lo conocemos, la dirección la tenemos, pero ¿de qué va a consistir el juego? Si va a coger cosillas de Breath of the Wild, si vamos a encarnar personas, vamos a encarnar a esos animales que vimos, todavía queda mucho por descubrir, pero bueno, habrá más eventos para ir poco a poco, ir arañando información. Pero está muy bien empezar con una nueva IP de Rare, ¿eh? Madre mía, claro, ya en ese momento, cuando uno está viéndolo en directo, dice... Ojo, mi pregunta era, si empiezan con esto, algo muy bueno tienen que tener después, si no, todas las balas las van a gastar en el principio. Pero es que tuvimos luego también lo nuevo de Obsidian, Grounded, un nuevo juego de supervivencia, el primero ahora que está dentro del amparo de Xbox Game Studios, el primer juego en exclusiva para la marca, que es una nueva aventura de supervivencia para One y PC que se va a poder jugar en solitario o cooperativo, donde los jugadores somos reducidos al tamaño de una hormiga y tenemos que sobrevivir en un mundo muy pequeño, en un jardín, haciendo misiones y al final moviéndonos o explorando este micromundo. Hay que decir que va a llegar en primavera ante el año que viene, en 2020, en forma, como digo, de acceso anticipado, estando disponible desde el inicio en Game Pass, como el resto de títulos de Game Studios, vaya. Otra experiencia también, venimos de Rare con esto que nos ha enseñado, lo nuevo de Obsidian, que se sale un poco del camino marcado de lo que ha venido haciendo toda la vida, que lo asociamos a los RPG por antonomasia. A ver qué tal le sale la jugada. Sí, sí. Al menos se ve muy interesante. A mí es que me encantaban esos juegos ya desde la época de Mega Drive, cuando había juegos en los que tú jugabas en una cocina o en algo de esto y eras una cosa pequeñita. Había un juego de 7-Up, de la mascota de 7-Up. Cool Spot. Cool Spot, exactamente, que era muy chulo. Y desde entonces me gustan ese tipo de juegos, con los Micro Machines también, cuando cogías y ibas encima de la mesa y no sé qué. Entonces, bueno, oye, eso me gusta. Me recuerda a la serie de los diminutos o a la peli de no hace mucho, de Arrietty y el mundo de los diminutos. Que no sé si la habéis visto, pero sí, si no la habéis visto, por favor, vedla. El preciosa. Otro Miyazaki, no el grande, sino el otro. Bueno, ese también. No la dirige ningún Miyazaki, pero Hayao Miyazaki escribió guión. Ajá. O sea, que no está mal. Mi referencia a Atreides no era tan de la cultura popular. Bueno, también de la cultura popular. Ah, vale, es que yo creí que... Perdona, Juanjo, creí que te referías al hijo de Hayao Miyazaki, Goro Miyazaki, no. Te referías a Hidetaka. Me refiero a el resto ya no sé ni qué. Pero yo de lo que pensaba no era tanto por ahí, sino en cariño he encogido a los niños. Fíjate. También. Ah, sí, claro, también otra, efectivamente. Pero como la peli de animación, bichos. La trajiste a mi vida en imágenes, ¿no, Sergio? Que lo escuchan los mecenas. Eso. Pero bueno, que pinta bien. Es otra... un camino distinto al que suele seguir Obsidian, al que he seguido otras veces, pero oye, veremos. Es Obsidian, en general suelen hacerlo bastante bien. Este último Outer Worlds ha salido muy bueno. Veremos. A mí me llama la atención, yo lo seguiré, desde luego. Quizá los gráficos no son lo que me esperaba, pero eso va variando con el tiempo y se ven otras cosas, pero la idea me parece interesante. A mí lo que me gusta es que hayan respetado al grupo. Quiero decir, este juego ya venía, se estaba haciendo, ya han dicho Obsidian que estaba en desarrollo antes de ser adquirida por Microsoft, y cuando llega el jefe, el que paga, y ve lo que tienes, pues muchas veces llega como elefante en cacharrería, dando patadas y no es lo que yo busco, no es lo que yo quiero, y no han hecho eso. Han cogido, han dicho, producto lo tienes a medio hacer, venga, para adelante. Entra al Game Pass, es un juego ahora de Microsoft, entiendo. Y me gusta que hagan eso, que respeten al grupo de programación y que le dejen trabajar. Pero es que coincide, porque es un juego que tiene multijugador. Entonces ayuda mucho a que en el Game Pass no sea que jueguen y se olvide, sino que puedan jugar con más gente y tenga una duración en el tiempo. Yo creo que veremos hoy cómo prácticamente todos los juegos de los que vamos a hablar mantienen esa bauta de la de que puedas coger y casi todos tengan una historia para un jugador, pero también puedas jugar con tus amigos. Mm-hmm. Y yo creo que prácticamente todos lo tienen. Muy importante. Ojito, porque a lo mejor alguno o varios de estos juegos acaban en Switch, que ha pasado ya con otros títulos de Microsoft. Se está hablando también de ello. Como también yo creo que hay un título, bueno, que es historia del juego en PC, y es que se ha hecho de rogar mucho desde su anuncio en la Gamescom de 2017, pero por fin, Age of Empires 4, lo hemos visto por primera vez en la jugabilidad, en un gameplay que, bueno, yo creo que ha dejado buen sabor de boca y que deja claro que esta va a ser una nueva entrega, como han dicho ellos, muy ambiciosa. Hay que decir que va a transcurrir en la Edad Media y de momento han confirmado dos facciones, los ingleses y los mongoles. Mongoles, no mongolos, como dije yo en directo, que me equivoqué. No tiene fecha de lanzamiento, no tiene fecha aproximada, pero al final el que es jugador de Age of Empires, jugador de los juegos de estrategia, qué maravilla. Como decía Aitor por el chat, han elegido quizás una de las mejores etapas históricas, ¿no? La Edad Media. Sí, yo creo que han ido a caballo ganador. Age of Empires 2 yo creo que caló mucho, la sombra es muy alargada de ese juego y cubría, como decimos, la de la edad medieval, o sea, hasta el Renacimiento, ¿no? Hasta la edad imperial. Y claro, la duda estaba en qué iba a pasar, ¿no? Al llevar el número 4, si iba a seguir con la cronología de dejar el punto inicial donde lo dejó el Age of Empires 3, que creo recordar que era cerca de la guerra de secesión, una cosa así, y estaba un poco en boga a ver si iban a atreverse a seguir a partir de ahí hasta quizá, quién sabe, la guerra mundial o la época contemporánea. Pero creo que han hecho muy bien en volver otra vez a las raíces, a la época medieval, porque da mucho, mucho juego el hecho de los combates, el que no sea todo combate a distancia como podríamos tener en una época actual, y que tengan, pues eso, que si los lanceros ganan a la caballería le gana a la infantería, tal. No, ese triángulo, ¿no? De poderes de la saga, ¿no? Tan, tan típico. Y de verdad que yo tengo muchísimas ganas de jugarlo. De hecho, en ese mismo día de la presentación se liberó ya en el Game Pass ese Age of Empires 2 Definitive Edition, que yo con el hype que tenía después de ver el tráiler del 4, pues me lo instalé y me jugué una partida, la verdad. ¿Y qué tal? Pues muy bien, muy bien. Se nota muy fluido y se nota que le han dado una manita al juego. O sea, si es verdad que tienes que acercar un poco, a mí me pareció que tenías que acercar un poco, hacer un poco de zoom al principio a la pantalla porque se ve todo como muy lejano, pero cuando ya lo tienes de cerca, la verdad es que todo se ve y se mueve muy bien. La destrucción de los edificios también la han tocado. Y lo único que no me gusta un poco, pero bueno, esto ya es un poco manías mías, es que han tocado las líneas de diálogo. Las han vuelto a doblar, que oye, me parece muy bien, pero como no han, creo que no han dejado las antiguas y era muy míticas escuchar algunas voces. Ah, pues está bien. A mí de Age of Empires 4 lo que me gusta es que esas dos civilizaciones que han hablado, lo bueno que civilizaciones, ¿cómo se nota la influencia? Bueno, lo bueno que tienen es que por lo visto van a ser muy distintas de jugar, que los ingleses dicen que van a ser muy de la forma habitual que se jugaba en Age of Empires y los mongoles de una forma muy extrema. Entonces, bueno, sí, seguramente con arco largo, pero de una forma muy extrema. Entonces, bueno, eso está bien. Si van a hacer distintas facciones, y esas facciones, cada una de ellas tiene una jugabilidad distinta, es un juego eterno. Puede estar muy, muy bien, muy variado. Y se ve de escándalo. Yo también tengo muchas ganas, Aitor. La verdad es que me apetece un montón. Ya nos echaremos alguna. Desde luego. Nos quedamos con eso. Fijaos, yo de repente estaba muy contento porque había visto a Rare, había visto a Obsidian, habíamos visto esto, pero veo un logo. Bueno, antes de ver un logo, veo un paisaje y digo, ¿Life is Strange? ¿Qué hace aquí Life is Strange? Veo personajes que no conozco y digo, ah, no, no, no, he metido la pata, lo siento, amigos, estamos en directo, estas cosas ocurren. Pero veo un logo, Don't Nod Entertainment. Digo, adiós, si no es Life is Strange, ¿será Twin Mirror aquel proyecto que se anunció, que ha tenido un desarrollo un poquito turbulento? No, amigos, Tell Me Why, anunciado también bajo el paraguas de Xbox Game Studios, una nueva aventura narrativa de este estudio francés, de los creadores de Life is Strange, con un estilo de juego muy parecido. Y hay que decir que en este Tell Me Why tendremos que ir descubriendo la infancia problemática de los dos gemelos protagonistas, siendo uno de ellos, y esto me parece una noticia muy importante, más allá de la cuota de representación de lo que queráis, sino por lo que simboliza esto. Y es que por primera vez en un gran estudio vamos a tener el primer personaje transgénero protagonista en un juego. Creo que esto es interesante que lo haga Don't Nod. Si alguien tenía que encabezar todo esto, no hay estudio que trate con más respeto, más sensibilidad y bueno, que se documenta para esto que ellos. Es más, han confirmado que han contado con la colaboración de una asociación muy importante LGTB en América, para intentar no caer en estereotipos y hacer un fiel reflejo de la realidad que viven estas personas. Y me parece muy valiente, me parece que aquí Microsoft se ha marcado un tanto, que está viendo el potencial de este estudio, que todavía sigue siendo un estudio joven si lo miramos con perspectiva, y tener el fichaje que hayan pagado para tener esta exclusiva es brillante. Y lo mejor de todo, que va a estar formado por 3 episodios que se van a lanzar todos en verano de 2020 para One y PC. Yo estoy muy contento, porque creo que ellos cuando piensan en pequeño, cuando piensan en las problemáticas o en temas más intimistas, no se van tanto a lo sobrenatural, que siempre es un componente que convive en sus historias, es donde más acierta. Y tengo muchas ganas de ver qué sale de este Tell Me Why. Antes de meterme en el juego en sí, ¿no veis un poco arriesgado el sacarlo? Oye, que para el jugador es tremendo, me parece genial. Pero esa estrategia que tenían con Life is Strange de ir sacando un capítulo cada X meses para mantener el juego vivo durante el año, que se siguiera hablando, concentrarlo todo en el mismo mes, que puede ser contraproducente. Sí, es interesante, pero precisamente va enfocado a gente como Juanjo, que me preguntó lo opuesto. Me dijo, es que yo querría jugarlo todo seguido, porque me acuerdo cuando traje Life is Strange. Pero yo creo que responde también a la exclusividad, al hecho de que alguien haya dado dinero. Al final, cuando lo haces modelo episódico, el primer Life is Strange, lo dijeron ellos públicamente, si el primer episodio no hubiese vendido, no hubiese habido más. Y ahora, yo si tienen dinero, claro. Seguramente Microsoft habrá visto, porque Life is Strange es disfrutable en el Game Pass, y Microsoft supongo que habrá visto el potencial, digo yo, y se lo habrá pedido para sí el proyecto, ¿no? Porque digo yo que esto llevará un tiempo hecho y se habrá intentado vender a los diferentes productoras y se la habrá quedado Microsoft para el servicio y le habrá dicho cómo lo quiere en el servicio. Digo yo que irá por ahí. Por supuesto, Microsoft, yo creo que un 10 por tener esta visión comercial, más allá de la cuestión de fondo de lo que va el juego, que por supuesto es súper relevante y además está muy en boga, muy, muy en día. Es algo que está muy bien, que se visibilice en este tipo de cosas, más allá de lo meramente superficial. Y el tener vista para este tipo de grupo de programación que se tiene que ir buscando las papas día a día, buscándose la manera de sacar un juego, de tener la manera de comercializarlo, de ya sabemos la problemática de Don't Knock con sacar los juegos por capítulos y tal, que ha sido muy valiente. Y yo creo que es algo muy interesante y que le da una variedad al catálogo, una distinción para un tipo de público que siempre dice, no, es que aquí los juegos son juegos antiguos, no, es que aquí los juegos son de consumo de masas. Pues no, también tenemos juegos de autor, también tenemos juegos con historias interesantes. Te estoy diciendo, cómprate una Xbox, que aquí se te cuida. Sí, estoy de acuerdo. Y además me gusta mucho que esté metido en el Game Pass, porque permite que cualquiera vaya a acceder a él. Que aunque haya, porque lo sabrá, intentos de boicot por parte de la gente de siempre, va a estar en el Game Pass y todo el mundo va a poder acceder a él. Y va a poder jugar, y va a poder juzgar él mismo, y va a poder ver que no muerde ni nada, sino que es una historia que se merece la pena o no, según cómo sea bueno el juego, ser contada. Pero por lo menos es un movimiento valiente y un movimiento inteligente. Y a mí, que me llama la atención la historia, me gusta lo del extraordinario vínculo que va a unirlos y que van a poder investigar. Es decir, que me parece muy bien que hayan utilizado la parte de transgender de un personaje y todo eso, pero que me gusta mucho la idea de poder acceder, investigar en el pasado, poder hacer elecciones sobre qué quieres creer y demás. Una mecánica interesante, porque a mí, al contrario que a Sergio, lo que más me gusta de ellos es la forma de Don't Nod, es la forma de explotar mecánicas distintas dentro de lo que es una aventura gráfica, uh-huh, como hicieron en Life is Strange y demás. Así que bueno, yo le tengo mucha curiosidad, la verdad, me apetece bastante. Fíjate, me parece apasionante. Yo realmente no soy influencer, nunca lo he sido, pero precisamente compartí en Twitter la noticia, ya no solamente de que tenga el primer personaje trans, sino que el actor de doblaje también es trans. Que esto es increíble. Bueno, pues creo que lleva como más de 1,000 me gusta aquel mensaje, y eso indica que hay una realidad, que a día de hoy no hay una representación en la ficción de videojuegos. Por tanto, yo valoro el riesgo. Precisamente lo resaltaba Juanjo, es un estudio que lucha por sacar adelante proyectos, y son proyectos que no van dirigidos a masas. No es un héroe que tiene una pistola y va cargándose a la gente, que eso es más fácil de vender a una audiencia de masas. Y cuando se enfocan en temas humanos, con ese primer Life is Strange en la adolescencia, con el segundo en esa relación de hermanos, en la dependencia, en el propio crecimiento que todo el mundo afronta, y en esta ocasión dan un paso hacia adelante explorando otra realidad más, yo solamente tengo palabras buenas y ya está. Y no te olvides de Microsoft. Microsoft es muy grande, hay muchas cosas, pero Microsoft sí que mira por minorías y mira porque la gente sí pueda jugar y mira por todo eso. Mira el mando que sacaron para que todo el mundo pueda jugar y que sea compatible con todo. Ahora también están a favor de precisamente lo que dices, es que no hay una representación. Pues mira, la tienes. Y además en un juego que tiene una buena historia detrás y que no va a ir a por tópicos que nos hemos asegurado. Oye, al principio suena francamente bien. Y ojalá esto no fuese noticia, porque en ese mensaje que puse hay gente diciendo, es que no debería ser noticia por esto, sino por la calidad del juego. Hemos hablado de Don't Nod. Es que eso yo ya doy por hecho que lo va a tener. Y ojalá de verdad haya más personajes, no solamente trans, sino de tantas personas que hay en el mundo que viven realidades y viven experiencias realmente que se sienten solos y no encuentran a nadie y no encuentran ninguna ficción que les diga que son válidos. Así que ojalá se supere ese debate, de verdad que la gente es muy pesada, y nosotros vamos a seguir hablando de otros juegos, como de ese Halo Reach, por cierto, que ya hay fecha. Gracias a Dios, gracias al cielo. Y va a ser antes de acabar el año, el 3 de diciembre. Va a salir en One, en PC, con gráficos 4K. Y hay que decir también que sale en Steam. Esto es un dato que ya lo contamos en su momento, muy importante, y que se ve francamente de maravilla. Para mí el mejor Halo, y es un Halo que, vamos, voy a disfrutar Day One. También es para mí el mejor Halo. Y eso que, si ni mi memoria me falla, el maestro no sale, ¿no? No. No, es una historia con, creo que son 6, pero el equipo, pero no es el jefe maestro. Pero a mí me parece una maravilla, ese final es inolvidable, y por supuesto no lo voy a contar, pero me gusta mucho que sale por 10 euros. un precio muy razonable, o 40 a Master Chief completa en Steam. Y si tienes la Master Chief, se te suma, ¿vale? Que, exacto, que, sí. Sí. Claro, yo hablo de la novedad de PC. Para quien tenga la Master Chief, que la comprara en su momento, no tiene que pagar nada por él. Es suyo. En mi caso. O sea, está caso. Bien hecho, ¿no? Por ejemplo, qué bien. Sí. Y lo yo, la verdad es que me parece un juegazo, y además me parece que lo está haciendo muy bien Microsoft con sus estudios, con este Halo, con Bleeding Edge, con Wasteland 3, con Minecraft Dungeons, con muchos jueguecitos que están metiendo en el catálogo de producción propia. Yo creo que Microsoft está empezando a hacer grande, a engordar el Game Pass ya con calidad. Si hubo un tiempo en el que decían que el Game Pass se nutría demasiado de títulos de otras compañías, de juegos notables pero no sobresalientes, ya podemos decir que los juegos bien están llegando de la propia Microsoft y están engordando para muy bien el catálogo, y este Halo Reach es un ejemplo de ello. Sin duda, y luego también es eso, el catálogo. Vamos muy mal de tiempo, tengo que decirlo, muchas cosas se van a quedar fuera, pero decir que es que más de 50 nuevos juegos van a llegar o están ya llegando en Game Pass. Hablamos de Rage 2, Remnant from the Ashes, de Talos Principle, The Witcher 3 ha confirmado finalmente ese rumor, Darksiders 3, o, claro, es que esto hay que decirlo, de momento dicen vamos a conectar con nuestro compañero que está aquí arriba, y aparece el mandamás de Square Enix, le ponen el micrófono, habla en un perfectísimo japonés, yo que tengo un B2 de inglés y no de japonés, no entendía nada, pero cuando le dan el micrófono al traductor y yo empiezo ya a entender lo que está diciendo, ojo, cuidado, que un porrón de Final Fantasy van a aparecer en el Game Pass para el año que viene. Final Fantasy 7, 8, 9, 10, 10, 2, el 12, el 13 y todas las secuelas. El 14 también se ha confirmado, aunque no sé si estará en Game Pass. El 15, claro, tú te quedas, no puede ser. Y ojo, porque la saga Kingdom Hearts al completo va a salir en Xbox, que no en Game Pass, que eso es lo que todo el mundo creíamos al principio, pero que va a llegar la saga completa, efectivamente, a Xbox, que ya sabemos que los recopilatorios que se lanzaron, de momento eran exclusivos en las consolas de PlayStation, va a dejar de serlo. Son buenas noticias, igual que la saga Yakuza. Juanjo, que llega, esto sí que sí, a Game Pass, el Yakuza 0, el Kiwami 2... Vamos, no vamos a tener tiempo ni de respirar con tanto juego. Y luego otros que se nos van a quedar en el tintero, lo siento muchísimo por Wasteland 3, por Minecraft Dungeons, pero brevemente me gustaría saber qué pensáis de ese Bleeding Edge, ahora que sí que lo hemos podido ver, lo nuevo de Ninja Theory, los creadores de Hellblade, que sale el 24 de marzo, que van a publicar varias betas en febrero y marzo, y que tiene una pinta interesante como cooperativo, no sé si va a ser competencia de Overwatch 2, pero sí que más o menos el mismo pastel parece que se puede disputar. Pues sí, primero sobre la enumeración de juegos que has dicho al principio, que es una locura, la saga Final Fantasy y los Yakuza, es que yo creo que ya tenemos más o menos claro a qué fue Phil Spencer a Japón. No sé si os acordáis, como una época decía que iba para allá, que no sabemos para qué va, que si va a recabar títulos first party, second party, no. Lo que iba era hablar con los mandamases y decirle, oye, ¿por qué no me ponéis los juegos en mi consola? ¿Qué os hemos hecho para que no los sacan vuestros juegos en Game Pass o en Xbox? Y supongo que le habrá pedido o habrá hecho algún tipo de contrato, de acuerdo o lo que sea, para que los juegos aparezcan en su plataforma, porque creo que no había un motivo. Yo no entiendo por qué los Yakuza no han aparecido en Xbox. Igual que los Final Fantasy, me parece una locura, no sé el acuerdo que habrán llegado para meterlos en el Game Pass. Último, eso es último, Juanjo, fíjate, yo hice una reflexión que puedo estar muy alejado de la realidad, pero lo dije en directo, precisamente el año que viene se va a hablar de Final Fantasy asociado de nuevo a Sony por ese Final Fantasy VII Remake, y es una forma que tiene Microsoft también de que se hable de esa franquicia que está en boga y llevársela a su terreno. No tendrán el 7 Remake, pero van a tener un montón de Final Fantasy. Claro, es que esa es la cuestión, es quitarle la, no exclusividad, sino la paternidad, porque como aquel que dice Final Fantasy fue el abuelo de Final Fantasy en Nintendo, que fue el que le dio la casa de Final Fantasy, era Nintendo al principio, después la paternidad diríamos que es de Sony, siempre ha sido una franquicia que se ha vinculado a Sony, pero yo creo que Microsoft está intentando decir no. La puedes disfrutar aquí y además por poco dinero lo tienes todo, etcétera, etcétera, tal y tal. Y hablando ya de Bleeding Edge, ya salto porque vamos muy rápido, estamos muy mal de tiempo. Sí. Yo creo que ellos están buscando la manera de hacer su Overwatch. Y es que saben que necesitan un título de juego masivo, de juego cooperativo en la que la gente quiera disfrutar. Y claro, tener eso en el Game Pass sería ya potenciar lo que yo ya estoy disfrutando, ¿no? Que es tener amigos y decir, esta semana, ¿a qué jugamos? Y tener una panoplia de juegos que no sabes cuál elegir porque tienen muchos. Y dices, bueno, pues esta semana vamos a jugar a Borderlands 2. Bueno, pues la semana que viene vamos a jugar a PlayerUnknown's. Y no, y la otra a World War Z. Y eso es para todos. Que no es que me tengo que comprar el juego, no, no, está ahí. Pues claro, si ese Bleeding Edge llega al nivel de Overwatch, estás reclamando gente para tu Game Pass, al final el ecosistema se nutre de personal, que es lo que ellos quieren. Uf, en mi caso, creo que voy a poner la nota discordante y sigue sin llamarme en demasía ese Bleeding Edge. De hecho, vimos un poco de gameplay, el HUD me parecía casi una copia de lo visto en Overwatch. Y al final, yo creo que hay juegos que es muy complicado quitarles del pedestal. Hablábamos de League of Legends, que yo creo que por mucho esfuerzo que haga Blizzard con Heroes of the Storm, no creo que pueda llegar a ese nivel. Y en este sentido, Overwatch, pues creo que tiene su base de fans, tiene millones de jugadores por todo el mundo. Y Bleeding Edge sí querrá hacerle competencia, tendrá su espacio y para mí yo creo que responde más a rellenar catálogo, a buscar claro. ese otro estilo, ese otro género que todavía no está en el Game Pass, como decía Juanjo, para tener un poco de dónde pillar, ¿no? Sí, claro, es un menú de gustación. Lo malo es que quien lo hace es Ninja Theory. Quiero decir que son muy buenos y que espero que salga un buen juego, pero claro, estamos hablando de que Ninja Theory ha hecho juegos buenísimos de historias para una persona. O sea que, y ahora se ha metido en un multijugador que encima será de los que es juego como servicio, que se alimenta durante tiempo, y yo es que prefiero que me cuenten historias tan buenas como la de Hellblade a tener un socias de Overwatch, porque ya está Overwatch. Entiendo que lo tengan ellos para rellenar, pero es otro juego como servicio y me da un poco de rabia que se haya encargado Ninja Theory, la verdad. Pero bueno, ya veremos si no tarda mucho y en hacer otro juego. Bueno, cuestión de gustos, muchos títulos, otros que ni vamos a poder mencionar porque ya digo, es que estamos ahora mismo en tiempo límite, se presentaron muchos indies, por supuesto se habló de xCloud, no hay información de Scarlet porque no era el lugar, pero ya veremos más adelante, ese Rust, Planet Coaster, ese Microsoft Flight Simulator que cada vez que se enseña nos quedamos ojipláticos. Pero ahora sí que sí, tenemos que cerrar este bloque. Hoy se ha hablado muchísimo de Microsoft, pero es que ha sido la protagonista de la semana por motivos, yo creo que hemos dejado aquí patentes, más que evidentes. Y ahora vamos a poner un poco de música para prepararnos para el siguiente bloque, la que estamos jugando. He elegido una canción de Pokémon Espada y Escudo, una canción compuesta por Toby Fox, el creador de Undertale, que vamos, si no os venís arriba con esto, no lo vais a hacer con nada. We'll be right back. ¡Mirad al frente! ¡Somos el Batallón Pluto! Si quieres seguir informado de la actualidad y escuchar los mejores debates y opiniones de la industria del videojuego, te recomiendo encarecidamente que sigas nuestro podcast semanal en iVoox, iTunes y Spotify. Además, también tenemos página web www.elbatallonpluto.com. Y si no, también puedes seguirnos por redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook, YouTube, Twitch y Discord. Y si tienes alguna nota de voz que enviarnos a El Batallón Responde, asegúrate de que no excede los 3 minutos y envíala a info@elbatallonpluto.com. Estaremos encantados de escucharte. Hola, super amigos. A Batallón Pluto, soy yo, Mario. ¡Mamma mía! ¡Ustedes son número uno! ¡Vosotros también! Ya estamos aquí de regreso en la que estamos jugando esta sección donde no hacemos ningún tipo de análisis, sino donde simplemente hablamos sobre aquello a lo que hemos estado jugando, que no ha sido poco precisamente porque noviembre, ya lo dijimos al inicio, se presenta realmente prometedor y sobre todo los meses venideros, que también habrá que rescatar cosas que imagino que se habrán quedado en la estantería y no le hemos dado todo el tiempo que merece. Pero hoy sí. Hoy hay que hacerlo, Aitor. Hemos estado aquí preparando el terreno. La semana pasada yo entendía que no era el momento, pero espero que hoy vengas preparado para lo que nos tengas que contar. Bueno, vengo algo más preparado, bastante más preparado, pero tengo que decir sinceramente que no he terminado el juego. Llevo unas 35 horas. Veo ya cerca el final, o eso creo. A lo mejor me llevo una sorpresa, pero creo que ya me queda poco. Pero es que es un juego muy largo. Y además de ser largo, es que además te invita un poco, como pasa con Breath of the Wild, a no seguir la ruta marcada de misión principal, sino que ese mundo abierto que ha planeado Kojima te lleva a curiosear, a acercarte a X sitio porque a ver qué hay por allí o ya que me pilla de camino voy a hacer esto, ¿no? Y en ese sentido, bueno, es un juego que ya se sabía de antes de jugar, es un juego distinto, es un juego completamente especial, por así, si queremos decirlo así, y no es un juego al uso de acción, de tiros, para nada. Es un juego, tampoco querría decir más tranquilote, porque sí que tiene sus momentos de pasarlo, de apurado, ¿no? De estar apurado, de sigilo, de gestión también. Entonces, digamos que es un juego que la premisa es muy distinta a todo lo que he jugado hasta ahora. Y veremos si en un futuro pues esto acaba alguna de todas estas cosas que ofrece el juego acaba siendo rescatada en la industria, ¿no? En otros juegos, ¿no? Acaba siendo influencia, ¿no? En otros géneros. El juego en sí, pues tengo que decir que a pesar de que siempre que lo veíamos en presentaciones, en trailers, nos enseñaban cinemáticas cortadas del juego, no entendíamos absolutamente nada, ninguno, yo me incluyo. Tengo que decir que en la primera hora de juego se asientan, yo diría que bastante bien, las bases del mundo que nos plantea Kojima y ya empiezas a entender algunas cosas. Si es verdad, y esto, vamos, no desmiento, que es un poco fumada. O sea, quiero decir, la historia tiene sus fumadas, tiene sus Kojimadas, eso desde luego. Todo o gran parte de las cosas intenta llevarlas al plano de la ciencia ficción, un poco como pasaba con Metal Gear Solid con las nanomáquinas, que parece que todo lo hacían las nanomáquinas. Aquí no tenemos eso, sino que tenemos una sustancia que es el quiralio, que hace maravillas, ojalá existiera. y en eso se basa un poco para explicar muchas cosas que pasan en el mundo de Death Stranding. Es un juego que no voy a contar nada de la historia, porque me parece que es algo que tiene que ir descubriendo la gente, en el que la lluvia, por ejemplo, tiene un factor muy importante, fundamental. de forma distinta quizá a Breath of the Wild, en el hecho de que no solamente te dificulta el hecho de moverte por pendientes y tal, sino que tiene una importancia también argumental, que por supuesto no voy a contar, pero que en los primeros minutos de juego ya te la descubren. Y es que es un juego en el que la importancia del equilibrio es brutal. Yo noto, en los primeros minutos de juego, yo notaba influencias quizá de Fumito Ueda. El hecho de, por ejemplo, mantener... Sí. De mantener, por ejemplo, los gatillos apretados, como pasaba en Ico para sujetar a Yorda, para llevarla de la mano. Pues esto yo lo he visto con el hecho de la carga que tenemos que ir desplazando de un punto a otro, esos encargos que nos van a ir haciendo los NPCs. Y es que, evidentemente, Sam Porter Bridge, que es el protagonista, es el hombre que reparte, o así lo llaman a veces en el juego, y se encarga un poco de llevar encargos, llevar suministros, medicinas, lo que le van pidiendo, ¿no? De un punto a otro, el tío va cargado hasta los topes, hasta donde puedas, y va de un sitio a otro con ello. Y claro, en esta sucesión de ir de un punto A a un punto B, es muy importante gestionar un poco por dónde vas a ir, porque el mundo es un mundo abierto, con un montón de pendientes, un montón de ríos, en el que influye la velocidad del viento y la dirección, la fuerza del propio agua, del caudal de los ríos. Y en ese sentido hay que gestionar muy bien por dónde vamos a ir, porque habrá rutas mucho más sencillas que otras. Y como decía, el hecho de mantener los gatillos pulsados para la carga es por un hecho muy simple. El juego le da mucha trascendencia al hecho del propio viaje, de saber gestionar la carga, el peso del cuerpo, la inercia incluso de una pendiente, de a lo mejor soltar un poco el mando, el joystick para avanzar y ver que el personaje sigue para adelante por la propia inercia de la caída, de la gravedad. Eso se nota muchísimo. Y entonces hay que medir muy bien el peso que llevas en la mochila, cómo va la carga gestionada dentro de esa mochila, en el sentido de si llevo mucho peso atrás, puede ir ladeándome ese peso y me puedo ir yendo para la izquierda, para la derecha. Entonces hay que estar muy, muy vivo en la pulsación de esos gatillos para un poco hacer contrapeso del cuerpo y que no se te caiga la carga, porque en el momento en que se te cae la carga, pues desde que puedes perderla porque la corriente del río la lleva arrastrada, a que se te empiece a romper lo que es el contenedor donde está metido. Y claro, es muy importante que al final la carga llegue y sobre todo que llegue en buen estado, porque esos encargos que vamos a ir recibiendo, pues al principio, pues con que llegue la carga va a estar bien, nos van a puntuar bien, pero luego la cosa se va a ir complicando, se van a ir poniendo un poco sibaritas, digamos, los NPCs, nos van a pedir pues que llegue antes de 30 minutos, o que llegue con menos de X porcentaje de daño, o que la carga, a lo mejor, hace poco he hecho una misión que tenías que llevarle una pizza a uno, y te pedía que por favor que estuviese siempre en horizontal. Que si se ponía ese maletín en vertical, pues que no la quería. Entonces tienes que ingeniártelas para llevarlo en la mochila en vertical, porque si la llevas en la mano, porque puedes gestionarte... Es casi como un juego de puzzles, ¿no? En ese sentido. En ese sentido, sí, es un poco de puzzles. Y de hecho, tú puedes en la mochila llevar un montonazo de cosas, de maletines, por así llamarlos. Pero claro, tienes que tener cuidado porque si es muy alta esa columna de maletines que tienes, a lo mejor por algunas puertas no entras y se te cae lo de arriba. Un poco como los camiones, ¿no? Que tienen que ver si pasan por un puente. Pues en esto pasa lo mismo. O por ejemplo, en las secciones donde hay que ir en sigilo, porque hay unos NPCs que se llaman las mulas, que son encargo dependientes, o sea que viven para hacer repartos. En cuanto te ven con encargos, con maletines, intentan quitártelos para ellos. Entonces, en esas secciones hay vegetación alta donde te puedes cubrir, pero claro, si llevas mucha carga, se te ve la carga por encima de la hierba alta y te ven. Entonces, es muy importante saber gestionar qué llevas en la mochila, qué llevas acoplado al traje, qué llevas en las manos. Y lo que llevas en las manos tienes que ir sujetando con los gatillos mientras lo llevas, porque en cuanto sueltes el gatillo, Sam posa esa esa carga que tenía en el brazo. Entonces, en ese sentido, el juego te invita a que la experiencia que tienes con los gatillos, con el mando en sí, con los botones, que sea muy, muy, muy cercana, ¿no? Muy, muy, muy inmersiva en ese sentido. El online me parece una cosa muy bien llevada, muy chula. Es un online pasivo. De hecho, no hace falta tener PlayStation Now para tenerlo, y me parece lo mejor, porque yo creo que es un juego que quizás, esto es un poco raro, pero la gente que lo está jugando ahora quizás tenga más facilidades que la gente... Es que es complicado de expresar, porque digamos que tú vas llevando cosas a los diferentes sitios y vas consiguiendo pues cada vez mejoras para el personaje. Y una de estas es el hecho de poder construir, poder hacer construcciones, ¿no? Para facilitarte a ti los viajes, pero también a otras personas, en el sentido, construir puentes, construir carreteras. Y en ese sentido, tú lo construyes para ti, pero para otros jugadores ya también estará construido. Y esa construcción se hace en base a recoger materiales e irlos donando a esa estructura. Entonces, tú donas, otra persona dona, y entonces todo el mundo intenta, por un bien común, hacer que ese paraje sea lo mejor y lo más transitable posible. Entonces, Aitor, ¿con el paso del tiempo eso se mantiene ahí o después de un cierto tiempo desaparece? Claro, esa es la duda que yo tengo, porque claro, yo entiendo que yo estoy viendo mi sala, entiendo que yo estoy compartiendo todas esas estructuras con gente, pero no sé, claro, las mías se mantienen, las de los demás, no sé si en mi partida se mantendrán para siempre y en las de otros, pues tendrán que buscarse a otra gente. Pero desde luego es un sistema que ahora en estas primeras semanas de juego, que está todo el mundo jugándolo, pues hay mucha colaboración por hacernos la vida a todos más fácil, pero en el momento, y sobre todo porque esa estructura que a ti te ha salvado de hacer una triquiñuela y dar mil vueltas, tú le puedes dar me gusta a esa estructura, un montón de me gusta, todo lo que te dé tiempo en una franja de tiempo. Esos me gusta son como la experiencia en el juego. Vas a subir de niveles según los me gusta que te dé la gente o los NPCs. Entonces ahora hay mucha colaboración, ahora hay mucho me gusta porque has ayudado, y entiendo que más adelante, a lo mejor cuando no haya tanta gente, quizá sea más complicado y tengas que hacértelo tú todo. La gente deja pues motos por ahí para que las use otra gente. O sea, estoy viendo a la gente que es muy caritativa. Yo lo que leí en su día, que claro, tampoco me falta información, tú que tienes el juego a lo mejor te irás dando cuenta, es que todo es muy orgánico, es decir, que realmente las construcciones se quedan, pero como el propio entorno se encarga de destruirlas, de erosionarlas, como que las gallinas que entras por las que salen, ¿sabes? Que a lo mejor se crean cosas, pero también se van destruyendo con el tiempo. Pero no sí, sé. Estas estructuras tienen su vida, por así decirlo, su barra de resistencia. A mí de momento no se me ha roto ninguna, ya digo. A lo mejor dentro de un tiempo desaparece un puente que haya hecho o un buzón, porque podemos crear buzones y ahí la gente puede dejar paquetes que a lo mejor tenía que entregar a tomar por saco y no le apetece ir hasta allí, entonces lo deja en una taquilla pública para que otro jugador lo recoja y acabe esa entrega. Y dé esos likes a esa persona y también a él. Entonces, es un poco de generosidad, de dividir también esa experiencia, ¿no? Entre todos. A mí me ha sorprendido mucho lo que cuentas de los likes, porque no sé dónde leí o escuché que los likes, lo que había buscado precisamente Hideo Kojima, es que no sirvieran para nada realmente como en el mundo real. Entonces, ahora cuando me dices, no, es que experiencia la ganas a partir de ahí. Son muy sí, Black porque Mirror, le intentaron convencer, por lo visto, intentaron convencer a Kojima de que los likes se le diera una función y tuviera una cosa. Y dijo, no, la idea está en que no tengan ninguna función. La ponemos porque me gusta y que no tiene ninguna función como en el mundo real. Entonces, si al final sí, pues habrá cambiado de opinión, supongo. Pues deben de haberla cambiado porque te confirmo que los likes son muy importantes, porque al final con eso subes de nivel en 5 ramas que tenemos, velocidad de entrega, condiciones de la entrega, enlaces puente, que es la conexión que haces con otros jugadores, si has colaborado o no, y otros cuantos más. Y en función de eso, tú vas mejorando y entonces cuando llegas a X nivel de una de esas ramas, pues aumenta tu carga máxima o te permite que no te desequilibres con tanta facilidad. Entonces vas mejorando tu personaje gracias a esos likes, ¿no? Que te van dando tanto a otros jugadores como los propios NPCs en las misiones del juego, ¿no? Pues otro aspecto fundamental son el cuidado de las botas, porque nos vamos a pasar mucho tiempo al principio andando. Y claro, a medida que vayamos andando y también según el peso que llevemos, a mayor peso, mayor desgaste en las botas, hasta que llegue un momento que si nos quedamos sin botas porque se han desgastado completamente, andaremos descalzos. No descalzos, pero sin suela. ¿Eso qué va a repercutir? A que nos vaya bajando la salud poco a poco. Entonces habrá que buscar la fabricación de otras botas. Podremos fabricarnos más botas para seguir haciendo esos encargos. Entonces ya digo, tiene un gameplay bastante singular en ese sentido, porque todo el juego prácticamente se basa en ir de un punto A a un punto B. Quizá un poco como, yo lo diría, que es como una especie de meme de todos esos juegos en los que somos mensajeros, ¿no? Esas misiones secundarias de RPG de recadero, aquí yo creo que es un poco llevarlo al extremo, ¿no? De que todo es, venga, llévame de esto a este otro lado, tanto misiones principales como secundarias, y decir, vale, tengo que ir a este punto, pero voy a buscar si tengo alguna secundaria que también me mande a ese punto, y ya que voy para allá, pues me llevo toda esta carga de más, que también me la están pidiendo, y así consigo más likes, subo más de nivel y me hago mejor el personaje. Claro, pero con lo que estás diciendo, y perdona a lo mejor el atrevimiento de la pregunta, sí. Pero claro, alguien que no ha jugado, que tú le dices, bueno, lo que tienes que hacer es entregar paquetes, tú le has dado otro. Sí. ¿Es un juego aburrido Death Stranding? Es un juego en el que hay que ser paciente. Es un juego que no es para todo el mundo, eso yo creo que ya se sabía, y es un juego que quizás el que lo quiera jugar va a tener que poner un poco de su parte en cuanto a la paciencia, sobre todo al inicio del hecho de que hasta cierto momento de la trama todo consiste en ir andando de un lado a otro. Luego, sí es verdad que tampoco es que varíe mucho el tipo de misión que hay, es todo llevar cosas de un lado a otro, pero digamos que siempre te dan una vuelta de tuerca o una situación distinta a ese viaje, ¿no? Contarás a lo mejor con una moto o con un vehículo más grande, entonces puedes llevar más carga. O te toca pasar por un territorio de estas mulas que decía, entonces tienes que ir un poco más al sigilo controlando. Los territorios de los EV, los entes varados, estos especie como de no sé cómo llamarlos, la verdad, espíritus negros que vimos en los trailers tan tan peligrosos que tenemos que sortear porque son un auténtico incordio. Entonces, digamos que el juego siempre intenta mantenerte en alerta, en el sentido de no vamos a darle siempre lo mismo, sino vamos a aumentarle siempre un poquito la dificultad, pero darle también otra herramienta nueva que pueda construir otras cosas, aparte de buzones, aparte de puentes, que pueda, yo qué sé, tirolinas, o sea, que vaya investigando, creando ese mundo orgánico y con el resto de jugadores y pueda mejorar ese mundo, ¿no? Para todo el mundo. Fíjate, yo, claro, vamos muy mal de tiempo, esto es un problema porque yo también tengo muchas ganas de hablar de mi droga, pero viendo en Discord compañeros que han estado jugando, han compartido sus sensaciones, está el caso, por ejemplo, de Javi, que dice que se ha convertido en una cosa, una experiencia que le ha hecho reflexionar sobre el mundo, que es de lo mejor que ha jugado este año. Y al final aquí, la parte de mecánica, está bien explicarla, porque en un juego como este, Hideo Kojima, se hablaba de que era revolucionario. Yo no sé ahora tus conclusiones, si es tan revolucionario o nos quedamos con que es diferente a lo que hay. Pero a nivel de sensaciones, ¿cómo te has sentido? ¿Satisfecho o no sé? Yo creo que el juego, me pasa ya no solo con este juego, sino con otros que son tan largos, que al final pasas tantas horas dentro del juego que te acostumbras a ese gameplay, y al final, aunque la mecánica sea tan a la vez básica y a la vez distinta, yo me lo paso bien entregando. No es el hecho ya de entregar el paquete, o sea, que al final es eso, ¿no? Es entregando, sino la ruta, el viaje, no el camino, no el punto inicial ni el punto final, sino el camino, lo que te vas encontrando, los distintos problemáticas que te encuentras, el hecho de que esa zona donde pasaste antes y tuviste un montón de problemas por cruzar, de repente alguien ha tenido la brillante idea de construir un puente, y ya no solamente de construirlo, sino que la gente ha colaborado para hacerlo y facilitarle la vida a todo el mundo. Entonces, en ese sentido, estoy viendo cosas muy chulas, sobre todo más por la parte del online, que no pensaba que la gente fuese tan colaborativa, porque de hecho puedes donar cosas. O sea, dentro de estos buzones ya no solamente puedes recoger paquetes de una persona y entregarlos tú, sino que puedes tú donar tus herramientas, puedes donar escaleras, puedes donar cuerdas O sea, todo lo que te sobre o no, lo puedes dar a la gente sin recibir nada a cambio. Eso sí que es verdad, no te dan por ser generoso. Y me parece muy bonito el irte encontrando tantas cosas que la gente deja. Fantástico, pues mira, había ganas de tener Death Stranding desde que se anunció, no quedaba nada claro, imagino que los enigmas ya se han ido resolviendo conforme has ido jugando, has ido descifrando. Algunos sí, otros todavía me quedan, sí, oh, sí, vale, alguna vale. Cosilla aún queda, sí, sí. Que te... Pero está genial, ya veremos si es candidato al TOTY o no, vamos a dejar el misterio ahí. Pero ya digo, como vamos muy mal de tiempo, hay otro título que se ha lanzado a lo... Bueno, se ha hablado igual, para bien o para mal, también de este título, muy comentado por otros motivos, que es Pokémon Espada. Muy polémico, lo he podido jugar, tenía mi reserva desde verano más o menos. Hay que decir que es el primer juego de Pokémon de nueva generación, con todo lo que eso implica. Y yo quiero explicar antes de esto, que no es un análisis, son mis sensaciones, lo repetimos siempre, porque habrá gente que esté ahora mismo pendiente y saque una frase de contexto, que siempre ocurre. Yo quiero contar quién soy, quién es Sergio Tour y quién es la persona que tiene una Switch delante jugando a Pokémon Espada. Mi perfil como jugador de Pokémon. A mí me encantó Let's Go, ¿vale? Yo no juego al competitivo, yo me quedo en la capa superficial, disfruto y ya está. Más que nada porque al final el competitivo siempre me ha parecido un mundo muy complejo y lo que te ofrece el juego quizás demasiado sencillo. Pero soy una persona que se crió con Pokémon, que le ha tenido mucho cariño a la saga, que he tenido encuentros y desencuentros, he vuelto, me he ido, me he vuelto a reencontrar y por tanto cojo con muchas ganas cada nuevo juego de Pokémon que sale. Let's Go, en mi opinión, aportaba cosas no solamente desde la nostalgia, sino que las aunaba con mecánicas que creo que estaban bien integradas y ahora hablaré. ¿Qué rescata y qué no en este Espada, en este Pokémon Espada y Escudo? Pero dicho todo esto, pasa como con Death Stranding, creo que es una cuestión de perspectivas. Las críticas que se han vertido hacia esta nueva entrega, que si las animaciones son recicladas, que si hay un recorte de la Pokédex, que si hay un recorte de movimientos, que si hay que ver qué mal va técnicamente, creo que no se está poniendo el foco en lo adecuado. Creo que cuando al final uno se centre, crea un ecosistema donde te rodeas de gente que piensa como tú y lo que haces las 24 horas del día es volcar eso en internet, te ciega, no ves todo lo que hay detrás. Yo lo digo porque cuando yo he estado jugando, lo último en lo que he pensado y lo comentaba en el editorial de este programa, era en lo malo. No por nada, sino porque eso es evidente, no lo puedo negar, ¿vale? El hecho de la Pokédex, de las animaciones, lo que queráis, no lo estoy disculpando. Pero se ha dejado de lado o no se ha comentado muchas otras cosas que para mí equilibran la balanza muchísimo. Y ahora las vamos a comentar, partiendo de la banda sonora, del apartado artístico, que se habla mucho de que una Switch es capaz de hacer mil veces más. Estoy de acuerdo, pero es que Pokémon, querido Talifán, nunca ha estado a la vanguardia tecnológica en ninguna consola, en ninguna. Y creo que al final cumple su cometido, que yo, precisamente, siempre lo he dicho, creo que Game Freak peca de conformista, que no es ambiciosa en algunos aspectos, pero eso no quita que el juego se vea muy bien. El juego creo que es un juego bonito, esa es la palabra, bonito, por el uso de la paleta de colores, cómo lo han integrado todo en esta nueva región que es Galar, que se nota muchísimo la influencia cultural de Occidente, de Reino Unido específicamente, y que todo está muy bien integrado y se siente, vamos, le sienta como un guante. Y esto lo digo porque ha ocurrido de generaciones muy queridas por los fans, que yo, sin embargo, me llamaba la atención de que los diseños de los Pokémon nuevos, habría muchísimos, lo que queráis, pero eran horribles, a mi juicio. Y en esta ocasión, y está el directo registrado que hicimos por Twitch, a cada bicho que me encontraba me resultaba más adorable que el anterior. Y creo que han conseguido, después de tantos años, seguir a la altura, creando criaturas nuevas, criaturas que lógicamente beben de la naturaleza del mundo real, de los animales que hay, pero cada uno tiene algo que me resulta atractivo. Entonces, bueno, yo lo resalto, igual que el hecho de la Pokédex recortada. Se ha comentado mucho. Yo no soy alguien que empiece las entregas y ya busque ir con el mismo equipo que todos los años. Por tanto, creo que yo tengo un sesgo y por tanto, mis impresiones las voy a hacer tal y como lo pienso. Tener la Pokédex recortada puede molestar y lo comprendo. Las excusas que han dado son pobres, pero yo veo el lado positivo. Y es que eso me ha ayudado para dos cosas. Primero, porque es interesante para conocer a los nuevos Pokémon. Si a mí me ponen un Rattata, un Pidgey o un Pikachu, me voy a ir de cabeza a lo conocido. porque yo recuerdo cuando era pequeño y yo tenía mi Pidgeotto. El quitártelo te obliga a familiarizarte con lo nuevo. Y además cumple con el objetivo que siempre se ha dicho en la saga, que solamente lo conseguí en Let's Go gracias a Aitor, que fue el de capturarlos a todos. Yo me veo abrumado si veo 900. El diploma. Claro, es que a mí me pasa, yo me siento abrumado si veo 900.000 Pokémon y digo, es que no tengo vida para capturarlos a todos. Pero si acotas el número de Pokémon, me lo planteo. Yo voy capturando a todo bicho viviente que encuentro. El próximo ya lo derroto para ganar experiencia. Y me parece interesante, es otra óptica, ¿vale? Yo ni defiendo ni ataco a los que piensan de la otra manera porque también los comprendo. Pero es un juego que todo se siente muy dinámico. Aquí traemos muchos juegos, jugamos muchísimo, muchas cosas, porque esto es el Batallón Pluto. Pero lo que me ha ocurrido con este juego, que salió el viernes y estamos grabando un domingo, hacía tiempo que yo no lo vivía. Y lo agradezco en una industria como esta, donde cada vez cuesta más sorprender a la gente, porque es lógico, estamos expuestos a muchas cosas. Se hace todo, las primeras horas se pasan volando. Y dentro de la tónica general de la saga, sí que veo ciertas reminiscencias a lo que ya incluyó Sol y Luna en la forma de contar la historia, con ese uso de los primeros planos, animaciones chulas, intentar asemejarse al anime, incluso en los gimnasios, que aquí ya no es como toda la vida, que el gimnasio, bueno, era un sitio donde tú ibas, pues venga, acaba con el líder y te damos la medallita. Ahora aquí son encuentros televisados que todo el mundo quiere verlo porque es un acontecimiento, un evento, y se celebran en estadios de fútbol. Es, repito, como en el anime. Era una cosa que todo el mundo seguía y solamente se presentaba la creme de la creme. ¿Y qué ocurre en estos estadios? Que ahí interviene la nueva mecánica Dynamax. Esto de convertir a los Pokémon en gigantes. Yo tenía mis reservas, porque cuando esto se hizo con las megaformas de X e Y o después lo que tuvimos en Sol y Luna, a mí era algo que particularmente sentía como que pervertía el gameplay que toda la vida yo conocía. Y aquí han sido muy inteligentes, porque es una mecánica que no rompe el sistema de juego. Lo de Dynamax solamente lo puedes utilizar en los enfrentamientos de gimnasio o en las incursiones, que ahora comentaré. Es decir, que en un combate normal contra un Pokémon salvaje no lo vas a utilizar. Y me parece inteligente. Y me parece bastante bien. Y luego tenemos, y creo que esto es una de las grandes novedades muy discutida, el área silvestre, que es, yo diría, como el acercamiento al multijugador MMO, lo más parecido a un MMO que hemos tenido en un Pokémon, por supuesto, salvando las distancias, las muchas distancias, pero es una zona amplia donde incluso la cámara la puedes mover libremente, poniendo al personaje detrás, delante, moviendo, rotándolo, y donde puedes capturar muchísimos Pokémon, donde hacer incursiones, como comento, y farmear. ¿Qué significa esto? Hay pequeños nodos donde, junto a otras personas, creo que somos 5 en total, o 4 entrenadores, perdonad que no me lo sepa de memoria, lucháis contra un Pokémon enorme que tiene la forma Dynamax. Es decir, sois 4 o 5 contra 1. Y está guay porque ya no solamente que lo puedes hacer con desconocidos o con amigos, sino que eso te permite, aparte de capturar al Pokémon, darte un montón de objetos, objetos muy útiles. Entonces, como digo, al final lo que haces es que inviertes muchas horas en esta zona silvestre y farmeas. Está guay porque incluso esos enfrentamientos es como una lucha de kaijus, esto de Godzilla en Japón. Son bichos gigantes y cuando el Pokémon pierde, esto no es spoiler ni nada, la animación que hace es como si explotase, es una cosa como muy rara. ¡Dios! Sí, sale, empieza a salir fuego y digo, ¿pero qué está ocurriendo con el Pokémon? ¿Ha muerto de verdad o se ha debilitado? Que es lo que se dice siempre. Y no sé, aparte de todo esto, o sea, también ha habido mucha sorna, mucha burla con el Pokécampamento. No es la primera vez que tenemos minijuegos en Pokémon. Siempre creo que ha sido una cosa anecdótica que te ayuda a mejorar las estadísticas del Pokémon, los parámetros y tal. Pero a mí me está gustando mucho, porque ya no solamente el minijuego del curry, sino el cómo lo han integrado. Yo esto barro para casa. Final Fantasy XV, a nivel de hacer comida, creo que ha sentado cátedra. Y lo que hacía Ignis, que al final eran recetas, son recetas con muchos ingredientes, tú los combinabas y te daban estadísticas en combate. Esto se ha llevado al mundo Pokémon. Y está guay porque siempre quieres probar. Tú no tienes una lista de recetas, tú tienes bayas y pasta y salchichas y leche de coco. Y tú vas probando. Voy a poner leche de coco con esta baya que me he encontrado, a ver qué ocurre. Y es una cosa que aporta, que está ahí y que si no lo quieres utilizar, no lo utilizas. Nadie te obliga en ningún momento. Por tanto, mira, yo estoy muy contento, me pongo siempre a jugar con los Pokémon tirándole la pelota y me lo paso muy bien. Y únicamente, fijaos, estoy hablando de ese legado de Sol y Luna, de cómo Let's Go para mí personalmente sí que me gustó mucho, y yo he echado de menos añadidos que se hicieron el año pasado en esa entrega y que aquí no están y que no entiendo por qué no se han incluido. ¿Por qué das un paso hacia adelante y luego un paso hacia atrás? ¿Qué es lo que ha hecho toda la vida Game Freak? Te da algo y luego te lo quita. Lo de capturar los Pokémon con el Joy-Con, que a mí al principio me parecía frustrante porque no sabía hacerlo, al final le cogí el gusto. Yo no sé si Aitor, a ti te ocurrió, pero a mí era una mecánica que no me molestaba y creo que meter la opción, el que lo quiera usar, que lo use, y el que no, no. Verás, tampoco pasa nada. Aquí no está. Aquí el Joy-Con realmente el uso que tiene es anecdótico. De hecho, sobran botones. Hay una opción para jugar solo con un Joy-Con y es perfectamente factible. Luego también había cosas como ver a los Shiny sin necesidad de entrar en combate, que aquí no está. O incluso el poder montar sobre tu montura y que sobre tu Pokémon y que la vieses, eso molaba muchísimo. Y aquí tampoco aparece. No sé, son cositas que creo que el fan que ahora está saliendo de debajo de las piedras criticándolo todo, a lo mejor también lo hubiese criticado, pero yo lo hubiese agradecido. Y dicho eso, bueno, la banda sonora es soberbia, hemos escuchado antes un tema de lo mejor de la saga y quizás la duda que mucha gente tiene, el multijugador, venimos de Let's Go, que eran poner cuatro iconitos y tener suerte y rezar que no te tocas un japonés. Y efectivamente aquí lo han mejorado, puedes hacer torneos, incluso creo que está muy bien integrado en la partida porque no molesta. Lo que te van saliendo son iconitos a la izquierda de la pantalla en la interfaz y gracias a ese acceso rápido puedes entrar y participar en intercambios, combates con desconocidos, leer a modo de tablón las actividades que están haciendo otros jugadores en tiempo real, y está todo muy bien diseñado en ese sentido. Por tanto, no entiendo muy bien la crítica. Cuando yo he invertido, llevo como 12 horas, repito, el juego salió el viernes, yo jugué el viernes por la noche en directo, lo empecé con todo el mundo, y estamos grabando un domingo. No entiendo la crítica, un juego que me parece tan absorbente, tan disfrutable, que al final los fallos que los tiene, como todo el mundo ya se ha encargado de señalar, creo que no deberían de eclipsar todas las virtudes, que son muchísimas. Y yo creo que, bueno, esto es todo lo que puedo decir de momento. Uh-huh. ¿El banco Pokémon ya está disponible? No, de momento no, creo que sale en 2020. Uh-huh. Y habrá, o sea, que ver. Ahora mismo los intercambios son simplemente con amigos, ¿no? Entiendo. Eso es, sí, sí. Bueno, con amigos o con desconocidos, está la opción del intercambio mágico. Que esto Eso no me gusta. Sí, sí, tienes el intercambio de toda la vida, ¿vale? Que eso, pues tú lo haces y ya está. Y además el intercambio normal, pero con desconocidos también, quiero decir. Pero luego tienes el intercambio mágico que tú das un Pokémon. Y esto es como la lotería. Y a ti te llega otro que ha enviado sin saber cuál. Claro, yo ahí no me la he querido jugar. Digo, a ver si voy a perder un Pokémon y me dan a mí un Caterpie. Pues no, no es la idea. Pero no sé, es un juego de verdad. Creo que es el idóneo para el que quiere iniciarse en la saga. El idóneo para el que a lo mejor desconectó en un momento determinado. Y quizás, también hay que decirlo, yo no soy experto, repito, no sea el adecuado para el que entiende de competitivo y por tanto quiere su equipo que lleva desde los comienzos con el mismo, con los movimientos muy bien planteados. En ese sentido entiendo que no se puede satisfacer a todo el mundo, pero hay un error de base. Cuando salió Let's Go y dijeron en Game Freak, bueno, que el año que viene sacamos uno, el primero de nueva generación, la gente se montó una película en la cabeza como de, ah, vale, que este es de relleno y el bueno bueno es el del año que viene. ¿Alguien cree que en un año, que el desarrollo yo imagino que habrá sido paralelo el de uno y otro, iban a hacer un juego totalmente revolucionario? ¿Alguien cree que iban a desechar lo que se hizo en Let's Go? No sé, yo creo que hay que ser coherente y creo que Game Freak acierta en algunas cosas y se equivoca en otra. Sí, yo lo que he leído en algunos titulares de medios es que este es la piedra angular o el primer paso para la nueva era Pokémon que se nos viene. Y yo quiero entender esa nueva era Pokémon como un poco el paso que dio Zelda, ¿no? Yo creo que ese primer acercamiento a esa zona tan grande, ¿no?, que comentabas, donde tienes la cámara libre y tal, puede que sea la semilla que dentro de unos años sea un Pokémon en el que todo el mundo, de esa región entera, sea así. Nunca ha sido tan sencillo o tan visible el sentir que estás con personas. No solamente en el área silvestre, que es que ahí ves a los personajes moviéndose. Es cierto que a nivel técnico es un desastre en cuanto a FPS, pero ves a personas moviéndose de un lado para otro, haciendo combates. ¿Pero son reales o NPCs? Son reales. Bueno, Ah, claro. Eso, yo tengo mi duda también. Yo creo que son reales. ¿Salen nombres o algo? Sí, sí, salen nombres. Claro, lo que me vengo a referir es que no sé si el movimiento en ese instante es de la persona o no. Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que todo es real. Entonces, si tú desconectas el internet, ¿no puedes estar en esa zona? Sí, sí puedes estar, solo que entonces ya no ves a la gente. No ves a nadie, vale. Claro. Y lo que has comentado de que los Shiny no se ven, ¿es porque se ve el Pokémon de color normal y cuando entras al combate ya ves si es Shiny o no? ¿O es que no aparecen? No. Vale. Efectivamente, vale. Lo que has dicho. Incluso el tema de los Pokémon, yo tenía la duda, porque no sabía si iba a ser como el Let's Go, que todos los Pokémon se ven antes de entrar en combate, que te ayuda, porque si te sale un Pokémon que no quieres, pues lo evitas y ya está. Aquí han aunado la fórmula tradicional del combate que entras en una pantalla y no sabes lo que hay, con otros Pokémon que sí se ven. Entonces, bueno, va jugando entre los dos. Yo ya digo, creo que es un juego, hablando y recuperando lo que has dicho al hilo de esa revolución que está por llegar en Pokémon, el juego en el que te sientes más conectado, porque incluso cuando sales del área silvestre, como tienes una interfaz que ves sin entrar en ningún menú, ya ves lo que va haciendo la gente. Yo, por ejemplo, que tengo a muchos compañeros, a muchos soldados agregados a la Switch, en el directo, ellos estaban jugando también, y me salía, Jojor ha capturado tal Pokémon, y me salía al lado, sin entrar en ningún menú. Creo que eso le da vida y le da dinamismo, y creo que es el primer paso, como dicen esos medios, para la total integración al online que se producirá. Ajá. Y en cuanto al tema de la SMO, ¿cómo lo han llevado? Porque entiendo que en Let's Go no era tan... destructivo como en anteriores juegos, en el hecho de que tenías que sacrificar un Pokémon para que aprendiera corte o vuelo o surf. Y en Let's Go lo hicieron muy bien haciendo lo que fueran objetos en sí, no, y poder aplicarlo las veces que quisieras. ¿Aquí cómo lo han propuesto? Aquí seguimos igual, es decir, tenemos los discos esos que tú puedes reutilizar todas las veces que quieras. Pero, y ya digo, yo llevo 12 horas. A lo mejor hay gente que luego cuando me escuche dirá, Sergio, te has equivocado. Hablamos de las MT. Las MO como tal, es que yo no he visto ninguna o no las he tenido que utilizar. Es decir, por ejemplo, hay zonas donde puedes utilizar surf, tú compras la MO, lo que antes era la MO de surf. Por tanto, yo creo que se ha prescindido del corte, del destello, del fuerza como tal. Genial. Al menos lo que yo he visto hasta ahora, sí. Así que bueno, vale. No sé, yo estoy de verdad contentísimo. Necesitaba un juego come horas. Yo no lo sabía que lo necesitaba, pero ahora que lo tengo, realmente estoy deseando acabar de grabar para ponerme a jugar ahora un ratito. Y creo que eso al final no entiende ni de review bombing ni de tonterías. Y eso es lo que creo que vale la pena por encima de todo. Así que nada, amigos, vamos a dejarlo en este punto, que vamos tardísimo de tiempo y hay que ir a las conclusiones del programa de hoy. Un programa que se acaba, un programa repleto de información, repleto de juegazos, ¡qué maravilla! Oh. Y la semana que viene, yo ya que voy viendo algunas cositas, lo que se viene. Bueno, Aitor, que nos vemos, ya sabemos que la semana que viene posiblemente no vas a estar, pero volverás. Bueno, nos veremos seguro el jueves en el Responde. Eso sí. Y nada, que yo simplemente me voy a seguir repartiendo paquetes porque tengo que ponerme cuanto antes a luchar contra el Imperio, yo también, ¿eh? ¡Ojo! Muy importante, toda la razón. Y lo mismo, Juanjo, nos vemos el jueves en ese Responde. Pues nada, nos vemos la próxima vez y Aitor, mientras que repartas paquetes y no galletas para los Toti, todo bien. Oye, Juanjo, al final, ¿te vas a comprar el Pokémon después de escucharme o qué? La verdad es que será lo que mi hija quiera. Yo en esto se me claro. Yo por mí lo he intentado dos veces en mi vida, ¿vale? Dos veces. Una vez cuando compré uno de los primeros Pokémon para Game Boy. Bueno, la verdad es que creo que era el azul. Es decir, primero no. Lo primerísimo. Y no pude entrar. También era un juego muy antiguo y tal y cual. Entonces veo ahí el problema. Después con un Pokémon de DS que voy a decir la verdad, no sé ni el nombre, ¿vale? Mundo Misterioso o alguno de esos. No sé. O Blanco y Negro. Pokémon DS, lo llamo yo. Vale. y tampoco entré. Y ya si esta vez fuera, sería porque mi hija se pone. Y del mismo modo que me metí un poquillo en Minecraft para enseñarle a ella, sería la manera de yo entrar aquí, que es ponerme con mi hija, los dos juntos, y entonces ahí sí me motivo para, bueno, para ayudarla. Como regalo navideño se presta, ¿eh? Solamente... Se lo tiene que pedir ella a los reyes, no es cosa mía. Yo a Juanjo le veo tierno, yo creo que esta vez puede ser a la tercera la valencida, ¿eh? Eso es. Sí, bueno, ahora mismo me pilla un poco con el sable fuera de... Bueno, uy. Bueno, vamos a dejarlo ahí. No, pero estoy hablando del sable láser, coño. Sí. Joder, Sergio, ¿dónde seas así, hostia? Bueno, Trader, es lo mismo, nos vemos el jueves. Vale, no, nos vemos el jueves, a ver qué tal va la semana y qué jugamos. Eso, tú guárdate el sable, ¿eh? Por favor. Uy, yo estoy con el sable en la mano. Qué más suena, por Dios. Pero mal. Decía el de Star Wars, ¿vale? Pues nada, amigos, que nos vemos el jueves. Únicamente decir que vaya directo nos espera este viernes 22 de noviembre. Nueva Mogurred. Enseñamos el nuevo logo del batallón en directo. Y ojo, vamos a abrir las votaciones para mecenas de la sección de los TOTI 2019. Y entre los que participen, vamos a sortear una camiseta del batallón Pluto con el nuevo logo. ¿Que os sabe a poco? Pues si además os quedáis hasta el final de ese directo, vamos a decir de qué juego vamos a hacer el próximo informe de misión. Madre mía, si es que vaya viernes que tenemos por delante. Yo me despido, soy Sergio y aquí estamos en el batallón Pluto. Un saludo. Chao, chao.